nuestro Padre que estás en el cielo, gracias porque hasta aquí nos has protegido. Hasta aquí nos has cuidado, Señor. Rogamos por todos los enfermos en este momento. Por aquellos de tu pueblo, Señor, que están en alguna situación física, que en tu gran misericordia tú les puedas asistir con tu poder sanador, si así es tu santa y divina voluntad, Padre. Porque creemos que tú nos escuchas. Creemos que tú eres un Dios de vivos y no de muertos, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has cuidado, nos has protegido de muchas cosas, de muchos males. Porque creemos que la protección del cielo es lo mejor que un cristiano puede tener. Sabemos, Señor, y gracias porque has mandado tu ángel que nos cuide, que nos guarde. No lo vemos, pero por fe en tu palabra creemos. Creemos la promesa que el ángel del Señor, el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y los defiende, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has cuidado y has mandado tu ejército poderoso de ángeles para estar a nuestro lado, para estar atentos a nuestra seguridad. Una vez más pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Hermano Artemio, gusta dar unas palabras de bienvenida a los hermanos. Sí, ya se está transmitiendo. Bueno, hermanos, pues gloria a Dios, ¿verdad? Porque hemos llegado ya a la hora de la tarde del día santo. Queremos darle gracias a nuestros hermanos que están por medio de las redes sociales, agradeciendo también a nuestros hermanos que están aquí soportando el calor, porque está muy fuerte el calor. Sí, y queremos también pues pedir, ¿verdad?, que se ore por los diferentes grupos, ¿verdad? Creemos que muchos están siendo zarandeados y pedimos, ¿verdad?, que oremos por estos hermanos, porque pues creemos que también son hijos de Dios y que estos hijos de Dios necesitan de la salvación de Cristo. Escuchábamos ahorita acerca de Carlos Quiroz, acerca del hermano Gaspar. Yo creo que es necesario que ellos puedan también tener ese regocijo el día glorioso cuando Cristo Jesús venga en las nubes de los cielos. Pues pedimos, ¿verdad?, que todos sean bienvenidos a este momento en el servicio que se va a llevar a cabo. Esperemos que las palabras de nuestro hermano Maya, ¿verdad?, puedan ser inspiradas por Dios y que sean para honra y gloria de su nombre. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias a Dios. A los hermanos que han seguido la transmisión, hermanos de Querétaro, de Veracruz, hermanos de diferentes partes, de Portugal y de Colombia y de otros lados, ¿verdad?, de Chile, Perú, de otros lugares, que Dios les bendiga donde quiera que estén. Este tema lo compartimos en el Congreso, pero nos faltó terminarlo, ¿verdad? Y un servidor le ha estudiado más, ha investigado más, eso es lo que hacemos siempre. Y hermanos, no hay duda que la profecía se va a cumplir. Y lo que vamos a estudiar es, de acuerdo a la profecía, ¿dónde estamos hoy? ¿Amén? De acuerdo a la profecía bíblica, ¿dónde estamos hoy? Para ubicarnos y, pues hermanos, no nos queda mucho tiempo. ¿Amén? No nos queda mucho tiempo. El título tiene que ver con Daniel 2 y el mensaje de Apocalipsis 14. Los dedos de la estatua, la mezcla de hierro con el barro y el mensaje del tercer ángel. ¿La venida de qué? Del quinto reino. La gente hoy está buscando saber dónde estamos ubicados. ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué está pasando? Y les digo una cosa, la Biblia tiene toda la respuesta para eso. ¿Amén? La Escritura tiene toda la respuesta. ¿Sí? Y es lo que vamos a estudiar. Daniel capítulo 2. No muestra de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y fue interpretado por el profeta Daniel. El profeta Daniel está validado por mismo Cristo Jesús. Jesús dijo, cuando veáis la abominación en el lugar santo de que habló el profeta, ¿qué? Daniel. Mismo Cristo nos animó a estudiar las profecías del profeta Daniel. ¿Sí? Así que es un libro válido. Amén. Hoy muchos están diciendo que este libro no es válido, pero obviamente son gente que viene influenciada por Roma. La cabeza de esta imagen, verso 32, era de oro fino. sus pechos y sus brazos de qué? De plata. Y nosotros creemos que el oro es Babilonia. Esta parte es Medo-Persa. Sus piernas, perdón, su vientre y sus muslos de qué? Bronce. De bronce. Entonces es el imperio de Grecia. Sus pies en parte, perdón, sus piernas de qué? De hierro. Las dos piernas. ¿De qué? De hierro. De hierro. Y hermanos, aparentemente esta estatua está completa. Pero si nos vamos a la historia, esta estatua se empezó a romper desde hace mucho tiempo. Simplemente, cuando estaba en una fiesta Belsasar, ¿se acuerdan? Fue el profeta Daniel, ¿y qué le dijo? Mira, ahí está una mano, ¿verdad? Y dice, mene, mene, ¿qué? Tekel, uparsin. ¿Y qué dijo? ¿Tu reino ha sido qué? Pesado en balanza. Ajá, ¿tu reino ha sido? Pesado en balanza, ¿y qué más? Y ha sido hallado falto. Tu reino es roto, ¿verdad? Entonces, ese imperio, que era un solo imperio, se rompió y fue dado a quienes. Los medos y los persas, ya no era el imperio Babilonia. Ahora, dos naciones unidas manejaban. ¿Entendemos? ¿Cómo se ha ido rompiendo el asunto? Hasta llegar a 10 dedos. Tenemos que empezar desde el principio. ¿Sí? Entonces vino el imperio medo-persa, por eso tenemos ahí las dos manos, los medos y los persas. ¿Sí? Y después viene el imperio ¿qué? Griego. Usted dirá, bueno, pero ahí está unido el imperio griego. Si nos vamos a Daniel capítulo 2, el imperio griego se dividió en ¿cuántas partes? Cuatro partes. ¿Se acuerda? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Así que ese imperio griego se dividió ¿en qué? En cuatro partes. Imperio griego. Pero surge otro imperio, el imperio romano. Hierro. Un imperio más grande que todos los otros imperios. Este es el imperio bajo el cual nace Cristo Jesús. Si usted va a la escritura, cuando nace Cristo Jesús, el emperador se llama César Augusto o Augusto César. Cuando Juan el Bautista está predicando, él predica cuando el emperador es Tiberio César. Ahora, este reino, por un momento está unido, ¿sí? Pero este reino, el imperio de Roma, finalmente allá por el año 321 después de Cristo, ¿verdad? Por más o menos 330 por ahí, se divide en Roma de Oriente y Roma de Occidente, que la Roma de Occidente es Europa. Pero la escritura nos dice, estaba mirando, sus piernas de hierro, verso 33, sus pies de parte de hierro y en parte de barro cocido. Después, ese hierro de las piernas continúa. ¿Hasta dónde continúa? A ver, a los pies, ¿verdad que sí? Sí, los pies. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y la desmenuzó. Aquí está. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro. Fueron como tamos de la era del verano. Esta es una frase interesante. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó, ¿qué dice? Toda la tierra. Llenó toda la tierra. Ahora, este es el ABC de la profecía. El que entiende el ABC de la profecía va a entender muchas cosas más. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que estos pies, ¿qué vienen primero a los pies? ¿Los dedos? No. Entonces, es esta parte de los pies, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos como el empeine, ¿verdad? ¿Sí? Y después se divide ¿en qué? Los dedos. En 10 dedos. Decían los primeros adventistas. Lo que más no sabemos es Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ahora, ¿realmente dónde estamos? Estamos aquí y esto es a lo que menos le ponemos atención. Esta parte de aquí. ¿En dónde? En los dedos, ¿verdad? Eso es lo que menos le ponemos atención. ¿Sí? Daniel 2:23 dice, sus pies en parte de hierro y en parte de qué? Sus pies en parte de hierro, en parte de barro qué? En parte de barro cocido. Ahora, ¿qué significa eso? Y tenemos que ir rápido a la historia para entender. Desde ese tiempo hasta lo que está pasando hoy. Porque terminaremos con lo que está pasando de que en Europa se está haciendo obligatorio para que entres a ciertos lugares la vacuna. ¿Sí o no? Pero ¿qué hay detrás de toda esa Europa? Hermano, la profecía nos dice quién está detrás. Sí, la profecía nos dice todo eso. Es más, la profecía nos dice que el mismo espíritu de Europa se va a ver en los Estados Unidos. Y estamos teniendo pruebas de eso. Pero tenemos que entender esta última parte, los pies. Bueno, cuando ahí los tenemos, ¿verdad? Ahí los tenemos los pies, sus pies en parte de hierro y en parte de qué? De barro cocido. ¿Sí? Ahí los tenemos. Ahora, noten una cosa, que esta aleación o esta mezcla llega hasta los pies, o se queda aquí, hasta los dedos, ¿sí? O se queda nada más en esta parte de los pies. Todo. Todo, agarra los 10, ¿qué? Los 10 dedos. Los 10 dedos. Agarra los 10 dedos. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar a descifrar esto, ¿está bien? Sí, vamos a empezar. ¿Qué piensan ustedes que es la mezcla del hierro con el barro? Bueno, el hierro en ese momento, ¿quién es? Roma. El hierro es Roma. Hasta la punta de los dedos. Pero mezclado ¿con quién? Con barro. Con barro. ¿En la escritura de qué fue hecho el hombre? Barro. De barro. En la escritura dice la escritura que nosotros somos como un barro en manos de ¿quién? Del alfarero. Pero el barro mezclado ¿con quién? Con hierro. El barro mezclado con hierro es el hombre que ha apostatado, una religión apóstata, ¿sí? Es una fe apóstata más bien, mezclada con el poder del hombre, con el poder de Roma. ¿Sí? Ahora, esta mezcla, hermanos, llega hasta que Cristo viene. Vamos a ver la cita, los que están apuntando. Dice, la mezcla de los asuntos de la iglesia y los asuntos del Estado están representados por el hierro y la arcilla. Entonces, desde aquí, y ahorita vamos a ver en qué momento fue esto, hasta la venida de Cristo, ¿sí? Vamos a tener nosotros una mezcla de unión, ¿Estado qué? Iglesia. Con eso tenemos que batallar. El mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, está dándonos una advertencia contra esta unión, porque la bestia se forma, el papado se forma de la unión de la iglesia y el Estado, y la imagen es la unión de la iglesia y el Estado en los Estados Unidos. Así que el mensaje del tercer ángel va directamente contra esta unión del hierro con el barro. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Y dice, la mezcla de los asuntos de la iglesia y los asuntos del Estado está representada por el hierro y la arcilla. Esta unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Esta amalgama de la iglesia con el poder del Estado traerá malos ¿qué? Malos resultados. Bueno, ahí está la cita esa. Por el tiempo nos vamos a quedar ahí. Ahora, pregunto. ¿Cuál era la religión del Imperio Romano? Babilónica. ¿Era una religión cristiana o pagana? Pagana. Por eso se llamaba Roma ¿qué? Pagana. Roma pagana. Era una religión pagana porque ellos adoraban el sol, los astros, todo eso. ¿Verdad? Todavía no. Lo siguen haciendo, pero ahora mezclado con... Con el cristianismo. ¿Sí? Entonces... ¿Quién fue el personaje que mandó o dio el permiso de crucificar a Cristo? ¿Poncio quién? Sí. Poncio Pilato. ¿Del imperio qué? Romano. Del imperio romano. Cuando nació Cristo, ¿quién fue el personaje que quiso matarlo? Herodes. La iglesia. El imperio romano. ¿Sí? Los mártires del primer siglo, ¿quién los persiguió? Diocleciano. Diocleciano. Nerón. Calígula. Esos emperadores satánicos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viene un emperador que dice, yo no voy a perseguir a la iglesia. Al contrario, fíjense lo que dijo él. Voy a hacer que la religión cristiana sea la religión del imperio. Escuchen bien. En el año 313, un emperador de hierro, vamos a ponerle así, del imperio romano, emperador de hierro, del imperio romano, Constantino, dice, pues ahora yo sigo siendo el Estado, pero ahora me voy a mezclar con la religión y voy a adoptar la religión cristiana, entre comillas, la católica, ¿sí? Porque él definió que era la católica. La voy a adaptar como la religión del Estado. Noten una cosa. Al principio, el catolicismo romano llega a ser la religión del Estado. Al principio. Después va a ser, ¿sí?, la religión que gobierna al Estado. Aquí, en el año 313, el Estado sigue gobernando. La iglesia ha sido adoptada como la religión del Estado. Pero ya después del 313, estamos después de Cristo, ya para el 538, ahora va a ser la religión la que está sobre el Estado. Ahorita en el 313, ¿el Estado está sobre qué? La religión. Exactamente, vamos a poner esto. En el año 313, la religión cristiana o la religión católica, es la religión de qué? La religión del Estado, y lo abreviamos. El año 313, el Estado adopta la religión católica. 313 después de Cristo. Y desde ahí empieza esta unión. Desde ahí empieza el barro mezclado con qué? Con el hierro. Ahora, ellos tienen que enfrentar eso. Los valdenses tienen que enfrentar esa misma unión. Todos los que viven en Europa tienen que enfrentar esa unión. Y los que predican el mensaje de los tres ángeles también tendrán que enfrentar esa misma unión. Está tremendo, hermanos. Esa unión hizo que en el año 321, escuchen bien porque esto lo vamos a ver más después, en el año 321, y aquí ponemos 321, el emperador Constantino declarara el domingo como día oficial de descanso en honor a la religión católica, o por respeto a la religión católica. Y aquí se da la primera, ¿qué? Ley dominical. Aquí se da la primera ley dominical. Pero es bien peligroso la unión iglesia-estado. ¿Sí? Sí. Ahora, tenemos aquí, sí, eso es algo apocalíptico. 321 después de Cristo. Bueno, por eso dice ahí la cita que esto es algo peligroso, ¿verdad? Sí, es algo peligroso. Está debilitando el poder de las iglesias. Mira, toda iglesia que acepta bultos de cemento, toda iglesia que acepta ayuda del Estado, mochilas del Estado, como iglesia, me explico. Mano, es una iglesia débil. Tú podrás ver que tiene grandes arquitecturas y que tiene muchos miembros, pero delante de Dios es una iglesia apóstata. Claro, es una iglesia apóstata, es una iglesia débil. Delante de Dios es una iglesia que no le sirve. No le sirve. Hermano, tengo sí. Una. Adelante, hermano, mientras tomo agua. Si yo recibiera una ayuda del gobierno, Tenemos un tema sobre eso. Ya está, no. Tenemos, si quieren, lo podemos grabar hasta la noche, pero lo grabamos para que de una vez se suba, ¿verdad? Yo sé que varios se tienen que ir y yo vengo con el hermano. Hemos dado ese tema en otro lugar, pero no se ha grabado. ¿Debieran los adventistas vivir del apoyo del Estado? La respuesta es no. ¿Saben que los pioneros a nada se les escapó? Y ellos dijeron, eso es socialismo. Y cristianismo no tiene nada que ver con socialismo. Al contrario. Cristianismo no tiene nada que ver con socialismo. Ellos decían, socialismo, la religión de Babilonia. Y tenemos ahí las pruebas. Y es cierto. A los que tengan alguna duda, lean el libro Ministerio de Curación. El trato con los pobres, léanlo. Los que tengan alguna duda de esto, de los apoyos del Estado. Pero esto tiene que ver con las piernitas de la estatua. Sí, aquí. Y le voy a hacer un resumen. En el Imperio Romano, antes del año 313, nos vamos para acá atrás, para acá, para las piernas estas de la estatua de ayer. La mayoría de los habitantes del Imperio Romano dependieron de los apoyos del Estado. La mayoría. El Estado acostumbró a los habitantes a depender de apoyos del Estado. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Pablo? Ese apoyo del Estado siguió durante la era cristiana a los habitantes de Roma. ¿Sí? Había grandes bodegas donde se almacenaba el grano. Y decían, danos más barato, danos más barato. Y para obtener el dominio político, ellos daban ayudas, ayudas, ayudas, ayudas, ayudas. Hermano, así se mantuvo, el Imperio Romano se mantuvo dando ayudas a la gente. Está tremendo el asunto. Y la gente entonces votaba por el que le daba la ayuda. Y así se mantuvieron las dos piernas de hierro de la estatua, que es el Imperio Romano. Entonces, cuando llega el cristianismo dentro del Imperio Romano, Pablo dice una cosa. El que no trabaja, ¿qué dice? No coma. Que no coma. Los pioneros estudian. Y una de las caídas del Imperio Romano, sé que se debilita, es que ellos dan mucha ayuda al pueblo y el pueblo se acostumbra a no trabajar. Y lo ha logrado. Desde este tiempo ya estaban los ninis. Acá, ¿verdad? Desde ese tiempo. Pero bueno, será otro tema aparte, ya lo tenemos listo. ¿Deberían los adventistas recibir ayuda del Estado? Es otro tema, pero bueno, para contestar su pregunta, los pioneros adventistas decían, o eres socialista o eres cristiano, pero ambos no pueden ser. Y le llamaban a los que participaban de la ayuda del Estado, le llamaban, tú eres parte de Babilonia. Yo no lo estoy inventando, tenemos la información. Así como en la mañana les mostré la información de J.N. Andrews, así se los puedo mostrar. La información de los pioneros adventistas, al decir, un adventista no puede participar. Pero vamos a apurarnos, ¿está bien? Está interesante. Y le digo, el que estudia la profecía, hermano, con la ayuda de Dios, nos vamos a cómo lo interpretaron nuestros primeros que nos antecedieron pioneros y vamos a encontrar que tenían mucha razón. Mucha razón. Pero algunos dirán, bueno, es que acá y allá y me va bien y todo y lo otro. Así decían los ciudadanos romanos. Sí, eso es algo muy interesante. Y gracias por su pregunta. Bueno, dice aquí. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada. Bueno, ya me regresé ahí a los pies de la estatua. Ah, y entonces aquí vemos que los emperadores le ofrecen ayuda a la iglesia. Y aquí va el punto, hermano. ¿Sabe por qué la iglesia pidió ayuda del Estado? Porque los miembros, muchos miembros de la iglesia, habían pedido como miembros de la sociedad ayuda al Estado. O sea, la iglesia se compone de individuos. Y entonces, ¿de cuándo empezó esta mezcla? ¿300 qué? 321. Desde ahí empezamos. Ahora, ¿hasta cuándo va a terminar esta mezcla? ¿Quién va a venir a terminar con esa mezcla? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y parte del mensaje del tercer ángel es denunciar esa unión. Eso es parte del mensaje. ¿Por qué esta mezcla se llama unión iglesia-estado? Ahora, aquí el estado continúa todavía. Aquí, hasta los dedos, hasta antes que surjan los dedos, el estado domina a la iglesia, aquí. Pero ya eso es una unión. Allí, la iglesia católica es la religión del estado. Pero después vamos a ver más adelante que ahora, ya en la supremacía papal de 538 a 1798, ahí es al revés. Ahí la iglesia católica llega a dominar al estado. Sigue siendo la misma mezcla. Sí, exactamente. Vamos a continuar. Miren lo que dice, y lo dice tan sencillo la hermana Huay. Lo dice tan sencillo. De este modo quedó demostrado el mal resultado que tan a menudo comprobamos en la historia de la iglesia. Desde el tiempo de Constantino, ¿qué dice la hermana Huay? Hasta hoy. Hasta hoy. Oiga, la profecía es clara. ¿Se da cuenta? La profecía es clara. Si la profecía dice que es desde que se empieza a unir el barro con el hierro, la historia nos dice que es desde el tiempo de Constantino hasta el día de hoy. Por eso los pioneros adventistas dijeron, no, como iglesia no vamos a ir a registrar nuestra fe. Es una línea muy fina, decían ellos. Pero tenemos necesidad de ir a decir quién es dueño de este terreno. Podemos ir a registrar el terreno, pero no nuestra fe. Y por eso, hermanos, se habla de la separación de iglesia-estado. Pero la profecía me habla de la unión iglesia-estado. Ahí está la profecía. Oye, okay, ¿quién iba a hablar de la separación iglesia-estado? Ah, lo vamos a ver más adelante. Mensaje del tercer ángel. Amén. El consorcio. Dice, desde el tiempo de Constantino hasta hoy, y que da el pretender fundar la iglesia valiéndose de la ayuda del Estado. ¿Te das cuenta, hermano? Sí. Y el apelar al poder secular para el sostenimiento del Evangelio de aquel que dijo, mi reino no es de este mundo. Muchos están apelando al poder secular para el sostenimiento del Evangelio. Y hermanos, hoy en México y en varios lugares que he tenido comunicación con algunas personas, algunos hermanos, algunos conocidos, están usando las iglesias para que usted vaya y se vacune. El Estado le está diciendo a la iglesia, préstame tu iglesia. O la iglesia le está diciendo, hey, tengo un estacionamiento, ven y vacúnate aquí. Hoy la gente ha sido ignorante, que está tan claro en la Escritura y en el Espíritu Crucial, de que esa mezcla hace daño a las iglesias. Pues ahí los tienen, hermanos. Y vamos a llegar a este punto, más adelante. Que las iglesias están siendo usadas en esta pandemia por el Estado. Está tremendo, hermano. El consorcio de la iglesia con el Estado, por muy poco estrecho que sea, puede en apariencia acercar el mundo a la iglesia, mientras que en realidad es la iglesia la que se acerca ¿a dónde? Al mundo. ¿Sí? La iglesia. Entonces avanzó el tiempo. Aquí tenemos el año 303, empieza esta unión, ¿sí? 321, ¿sí? Pero sucede una cosa. Roma de Occidente se desmembra, ¿verdad? La empiezan a invadir las tribus bárbaras, y son 10 tribus principales que empiezan a invadir, y el imperio que una vez era de qué, escucha bien, que era de hierro, Roma, la que crucificó a Cristo, después se mezcla con quién, con la iglesia, y la iglesia llega a ser la religión oficial del Estado, pero después esa Roma, porque vean que el hierro llega hasta los dedos, esa Roma se divide en las famosas 10 tribus bárbaras, lo que hoy es Europa. ¿Alguien se sabe el nombre de las 10 tribus que, o los 10 países? Por eso decían los pioneros. ¡Estamos en los pies! Pero pregúntenle a todos qué significa la cabeza y qué decimos. Babilonia. ¿Y qué significan los pies? Bueno, ya entendimos. Esa unión que hizo Constantino en el 303, iglesia, Estado. Cuando llegan, escucha bien, cuando llegan las tribus del norte de Europa a conquistar el imperio, llegan y ven al Papa. Y el Papa, que era el representante de esta iglesia que estaba unida con el Estado, el obispo de Roma se llama, llegan estas tribus bárbaras queriendo desbaratar y conquistar el imperio, se topan varias de ellas con el Papa y no lo destruyen. Y el Papa le dice, cálmense, tranquilos. Y le empiezan a dar un respeto al Papa, al obispo de Roma. ¿Quiénes? Sí, los unos. Bueno, no los destruyeron, todas estas tribus que llegan a derrumbar el imperio eran tribus bárbaras. Bárbara quiere decir que eran malísimas, pues. Hermanos, el Papa sobrevive a esas invasiones. ¿Pero qué pasa? Mire, vamos a ver para allá. ¿Sí? Dice aquí. Y aquí habla de los dedos, miren, verso 41. ¿Y lo que viste de qué? ¿De los pies y qué más? Y de los dedos. Daniel 2:41. En parte de barro cocido de alfarero, ¿y en parte de qué? De hierro. A ver, ¿qué nos está diciendo entonces, hermanos? Nos está diciendo que aún esos países iban a mezclarse la religión y el Estado. Cada país que tú veas en Europa tendrá algo de mezcla de religión con el Estado. Oiga, y allí se está dando el famoso pase del COVID, ¿sí o no? Que el que no tenga el pase no puede entrar, básicamente no puede entrar a comprar, y obviamente no puede, ¿qué? Vender. Gracias, hermanito. Y tenemos que entender qué hay detrás de todo eso. Porque, como dije en la mañana, se está dando ya en los Estados Unidos, en Nueva York también están diciendo, oye, ¿por qué Nueva York? Bueno, hay una sola razón. Es que Nueva York es el estado donde más hay representación de esta unión de barro y hierro por parte del catolicismo romano. Es el corazón del catolicismo romano, Nueva York, en los Estados Unidos. Y lo vamos a ir entendiendo y comprendiendo conforme vayamos avanzando. Entonces, dice aquí, lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino, ¿qué? Dividido. O sea, aquí se divide el imperio romano, quedan las 10 tribus bárbaras, que ahorita vamos a ver los nombres. Más habrá en él algo de la fuerza de ¿qué? Del hierro, así como viste mezclado hierro con barro, ¿qué? Cocido. Verso 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte ¿qué? Frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Amén. En los días de los reyes, es decir, Europa se va a dividir en 10. Europa va a estar dominada por la unión iglesia-estado, que eso es lo que se llama la Edad Media. Pero Dios siempre tendrá un plan para salvaguardar a los que le temen. Amén, hermanos. Amén. Y repito, ahorita muchas iglesias le están diciendo a sus miembros, vacúnense. La vacuna del Estado promuévela en tu iglesia. Y ese es un virus más mortal que el corona. Más mortal. Porque contra esa unión de iglesia y Estado va a venir Cristo Jesús. He escuchado pastores que le están diciendo a sus feligreses: yo ya me vacuné, vacúnese usted. Oiga, la vacuna es un programa del Estado, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Es la fe, amén. No es el programa del Estado, pero es una unión que está haciendo mucho, mucho daño, hermanos, mucho daño. Nosotros creemos que si llevamos las leyes de la salud por la gracia de Cristo, estaremos bien, amén, hermanos. Y más allá dice: si oyeres mi voz, si obedecieres mis mandamientos. Entonces, esta unión llega a los dedos. Y miren el énfasis que se le da aquí, hermanos, a los dedos. Ya ven, los dedos. Jaime White. Esposa de la hermana White, perdió en general octubre 31, 1854. Sacó un artículo exponiendo Daniel capítulo 2. Y en ese artículo dice lo siguiente. Hablando del 41, dice: mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste mezclado con barro. Dice: el poder romano, el poder del hierro, a través de la influencia o la autoridad del papado o de la Roma papal, se expandía entre el barro para mezclarse con él y por lo tanto conservaba la fuerza de ¿quién? Del hierro. A ver, hermanos, vamos a entenderlo bien. Vamos a entender lo que pasó. Mira, llegan las 10 tribus y dividen el imperio romano. Aquí tenemos los alemanes, lo que hoy son los españoles, lo que hoy son los italianos, gracias, los portugueses. Saludos a los hermanos de Portugal, están en un dedito de la estatua. Oye, okay, ¿quién nos conquistó a nosotros? Los españoles. Los españoles forman parte de los dedos de esa estatua. Son los ostrogodos. Los españoles. Y por eso, ¿y qué religión trajeron los españoles? El catolicismo romano. ¿El catolicismo qué? Romano. Cuando se habla del catolicismo romano es porque en esa iglesia viene la fuerza ¿de qué? ¿Del imperio qué? Romano. Oiga, si Calígula y Nerón mataban a los cristianos, lo mismo hizo Roma papal en la Edad Media, ¿cierto? Dicen que los libros de historia, que apenas dicen que unos 500 o 50 gentes muertas por la Inquisición que hubo en la... ¡No! ¡Son 50 millones! Así como la Roma imperial quiso matar a Cristo y a los apóstoles. Ya ven que al apóstol Juan se lo llevaron a la isla de Patmos. La misma Roma, pero ahora bajo la dirección del obispo de Roma, mató a muchos cristianos. A muchos. Ahora, estos dedos de los pies iban a tener esa misma mezcla. Es decir, en otras palabras, una Europa católica. ¿Fue así? Así fue. ¿Cómo se ha cumplido exactamente todo esto? Dice esta revista: el romanismo o la iglesia romana, aunque se ha mezclado con todas las naciones, no se ha mezclado con ellas. Ahorita lo vamos a entender. Miren ustedes. El romanismo, aquí tenemos 3 elementos. Tenemos los dedos y en los dedos tenemos la mezcla del barro con ¿qué? A ver, vamos a entender esto. ¿Qué es un dedo? Es una de las 10 naciones de Europa en la que se dividió el imperio romano. Pero esos dedos tienen la mezcla del barro con ¿qué? Cada dedo. ¿Qué significa ahí? Unión de Estado y Iglesia. Pero en esa unión, se ve el poder y la fuerza del imperio romano a través de la iglesia católica. Sí, hermanos, es algo tremendo. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice aquí, sino que ha mantenido su autoridad sobre sus súbditos, bajo cualquier gobierno en que se haya ubicado, de modo que la autoridad de Roma ha sido sentida por todas las naciones donde sus súbditos se han mezclado con la simiente de hombres. El cuarto reino, o Roma, romano, se perpetúa así, aunque dividido. En otras palabras, hermanos, el imperio de Roma a través del Papa de Roma, por eso se llama Iglesia Católica Romana, mantiene su influencia sobre Europa. La mantiene. Del derrumbe del imperio romano a los 10, ¿qué? Aquí tenemos los 10 dedos. Esto es Portugal, ¿verdad? Aquí estaban, ¿quiénes? Los suevos. Y ahora es Portugal. Aquí tenemos, perdón, yo dije, Ostrogodos son los visigodos. Aquí tenemos España, francos, Francia, los anglosajones, los burgundios. Aquí tenemos Suiza ahora, Ostrogodos, Lombardos. Aquí tenemos varios países pequeñitos. Ahorita vamos a ver Italia, los euros. Acá los vándalos. ¿A quiénes son esos países actualmente? Pero ahorita vamos a ver. Esta es una revista de instructor juvenil de la Sierva del Señor. Dice: el vasto imperio de Roma se derrumbó en pedazos. Y de sus ruinas surgió ese gran poder, la Iglesia Católica Romana. Esta iglesia se jacta de su infalibilidad y su religión heredada. Ahora vamos a comprender una cosa. ¿Cómo aquí dice que de sus ruinas salió la Iglesia Católica Romana si esta ya estaba acá reconocida por Constantino en el año 303? Ah, una cosa muy interesante. En esta parte, cuando inicia la mezcla de barro con hierro, la Iglesia Católica, sí, era el imperio. Bueno, aquí el imperio gobernaba a la religión, ¿me explico? O sea, aquí la religión estaba sometida ¿a qué? Al Estado. Al Estado. Pero después de que las 10 tribus bárbaras dividen al imperio romano, la religión católica llega a dominar al Estado. Y acá lo ponemos. Ya después de en el año 538, le vamos a poner aquí 538, ahora, si aquí la católica era la religión del Estado, ahora aquí la católica, ¿cómo podríamos llamarle? Gobierna al Estado, ¿me explico? La católica gobierna, llega a ser el gobierno, gobierna al Estado. Al Estado. Aquí estaba sometida al Estado. Aquí el Estado se somete a la religión católica. Sí, los 10. ¿Qué dice? Los 10 dedos. Y aquí los tenemos en este mapa. Aquí es ahora España, Portugal, Francia, Suiza, Italia, Austria, Hungría. Aquí tenemos a Montenegro y otros pequeños estados, Luxemburgo por aquí, Bélgica, Países Bajos, Reino Unido. ¿Sí? Esto es lo que ahora abarca. Ahora, el asunto es que la Europa actual está diciendo que tienes que ponerte un pase. Tenemos que entender todo lo que está pasando, hermanos. De acuerdo a la Biblia, hasta lo que hemos estudiado aquí, ¿quién está detrás de Europa, de estos 10 reyes? ¿La mezcla del barro con quién? ¿Y quién es esa mezcla? Roma. La Iglesia Católica Romana es el producto de la mezcla del hierro con el barro. Y les digo a los hermanos, por eso ustedes ven, vayan al Zócalo. ¿Quién hizo el Zócalo? Los españoles. ¿Y qué tenían en la cabeza los españoles? Tienen la catedral y tienen el Palacio Nacional. Vayan ustedes a una ciudad americana donde son protestantes y no va a ver esa unión. No la va a encontrar. No lo va a encontrar. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bien. Entonces viene el año 538, ¿verdad? Para ese tiempo ya todos los poderes que ustedes ven aquí de los 10 dedos, dicen, le damos nuestro poderío al obispo de Roma. Y ahí viene la famosa supremacía, ¿qué? Famosa supremacía papal. Hermanos, aquí tenemos nosotros la historia en todo su desarrollo, la profecía en todo su desarrollo. Ahora, inicia la supremacía papal. Más adelante, lo que nos dice el libro del conflicto de los siglos, los primeros que se oponen a esa unión en los pies de barro con hierro, ¿quiénes son? Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos. ¿De dónde? Europa. Aquí tenemos Europa dividida ya, ¿te das cuenta? Y surge un grupo de cristianos fieles, valerosos, que se disfrazaban para atacar esa unión, iglesia y Estado, y para decirle a la gente, salid de allí, pueblo mío. Mira lo que dice aquí. Dice, los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las Santas Escrituras. Ellos entendían que la Escritura iba a ir contra esa unión. Sigue diciendo aquí, centenares años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. Y esto les hizo objeto especial de odio y de persecución. Mira, hermano, Roma odia las Biblias que no están adulteradas. Ama las Biblias adulteradas. Roma ama esas Biblias donde dice que Cristo entró al lugar santísimo. Roma ama esas Biblias. ¿La latinoamericana lo dice? Bueno, la latinoamericana es la Biblia de Roma. O sea, le encanta a Roma porque todos los comentarios que vienen ahí van contra el Evangelio. ¿Pero por qué persiguió a los valdenses? Porque los valdenses se levantan en medio de los dedos. ¿Me explico, hermanos? En toda Europa se levantan los valdenses, especialmente en Italia. Pero su trabajo era toda Europa. Su trabajo era ir sembrando en los deditos de la estatua el Evangelio. ¿Amén? Pero como es una unión bárbara de hierro con barro, dice la sierva del Señor que muchos de esos valdenses salían de dos en dos para nunca más regresar. Para nunca más regresar. Y estoy seguro que esa historia se repetirá. Muchos quizás saldremos y nunca más regresaremos a nuestra casa. Pero nuestra casa no es aquí. Amén. Quizás nunca regresaremos a nuestra casa terrenal. Pero un día sí nos encontraremos en las moradas que dijo Cristo, voy pues a preparar moradas para ustedes. Amén, hermanos. Ahora, si Cristo sabía y leyó también esta profecía de que en la Europa se iba a encontrar esa unión, ¿por qué permitió que sus siervos siguieran predicando los valdenses? No solamente permitió, les dio el poder para predicar. Amén. Y por 1000 años estuvieron estos siervos de Dios escribiendo la santa palabra. Amén. Predicando la santa palabra en esta terrible unión. Y hermanos, vino contra ellos la persecución. Declaraban que la iglesia de Roma era la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Y con peligro de sus vidas se oponían. ¿A qué se oponían, hermano? A su influencia y principios, ¿qué? Corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución. Mira, hermano, ¿una iglesia puede perseguir por sí sola? No. Necesita la ayuda del Estado para que persiga. Entonces ellos fueron uno de los primeros que empezaron a experimentar esta persecución. Durante siglos de oscuridad y apostasía hubo valdenses que negaron la supremacía ¿de quién? De Roma. Bueno, pero ahora en los pies, allí gobernaba, en los pies, gobernaba Roma. Porque los países de Europa estaban sometidos a Roma. De hecho, el dicho que todos los caminos llevan a Roma es precisamente viene de Europa. Porque en Europa todos los caminos tenían que llevar a Roma, porque los países en la Edad Media estaban sometidos a Roma. En el libro Las Llaves de esta Sangre, descaradamente este jesuita Malachi Martin dice: no hubo mejor tiempo para Europa cuando todo estaba en paz bajo las direcciones del Papa de Roma. El registro civil, había trabajo, todo estaba en paz. ¿Cómo que todo estaba en paz? El jesuita siempre te va a pintar el error como verdad y la verdad como error. Y te dan a entender que Europa fue una pera en dulce bajo el gobierno de los papas. Dice, el problema vino cuando vino el protestantismo, dice. Dividió a Europa. Es al revés, Roma. Cuando tenían a la humanidad bajo la Edad Media, bajo el dominio de un hombre llamado papa, la sociedad estaba en oscuridad. Por eso se llama la Edad Oscura, ¿verdad, hermano? La tecnología, no había Facebook. Roma. Eran analfabetos. No había imprenta. De la población. Sí, la población era analfabeta. Se moría muy pronto bajo el dominio de Roma papal. Los quemaban. Y ustedes los mataban, Roma los quemaba. Eran esclavos libres. Eran, como el día de hoy, esclavos libres, dice la hermana. Inventaron los peores instrumentos para tortura. Exactamente, hermanito Pedro. Los peores instrumentos para matar a alguien que no estaba de acuerdo con ustedes, lo inventaron ustedes. Que vayan aquí a la Ciudad de México, donde está el museo. Y los que tengan duda, vayan aquí a la Ciudad de México. ¿A dónde, hermano Pedrito? Ahí en el centro de Santo Domingo. Ahí en Santo Domingo, ahí dice Museo de qué? De la tortura. De la tortura. De la Inquisición. Sí. Y muertos de hambre. Hermanos. Fue en ese contexto que un grupo de valientes se levantó en medio de los dedos de los pies. Amén. Ahora, la profecía decía en Apocalipsis 2 y en Daniel 7... que era por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 1260 días, que el pueblo de Dios tenía que padecer, tenía que sufrir, tenía que aguantar. Dios tiene sus tiempos, amén. Dios tiene sus tiempos. El libro El Conflicto de los Siglos nos dice que Europa se despierta, capítulo 10. ¿Qué pasa? Viene Martín Lutero. Y esos dedos medio dormilados, que estaban siendo atacados por los valdenses, esa unión ilícita de iglesia y Estado, católico romano, los valdenses lo soportaron por muchos años, cerca de 1000 años. ¿Pero qué pasó después? Viene la reforma protestante en el año 1500, ¿qué? 17. Y Martín Lutero se levanta contra el Papa. Y ellos le llaman el cisma. Y ahí dice Malachi Martín en su libro: oh, dice, toda Europa estaba bien en paz. Y de repente viene la división. Roma siempre te va a tratar de que tú eres el que divides. Siempre. Y todos los pastores protestantes con el vino borracho de Babilonia van a decirle lo mismo a los que vayan a la Biblia, a la profecía, al Espíritu profecía. Van a decir, tú eres el que divides. Y si estaba bien la iglesia, nada más llegaste tú y se dividió. No, no estaba bien la iglesia, estaba bajo el dominio y el sometimiento de Roma. Y empezó a estar bien la iglesia cuando la iglesia fiel sale del dominio y el control de Roma. Amén, hermano. A ti te pueden decir, es que tú trajiste este mensaje y se dividió mi grupo. Esa misma mentalidad de la Edad Media está hoy en muchos cristianos. La misma mentalidad. Tú trajiste este mensaje. Mira, nosotros antes todos éramos católicos, pero ahora ya le diste, ya se hizo salta para atrás, aleluya, no sé, tanta cosa que nos dicen aquí en México. ¿Sí o no? Lo que sea. Y ahora ya se dividió mi familia. Antes todos le rezamos al santito. ¿Qué santito? Son imágenes. Hermano, de acuerdo a la escritura, esta unión, iglesia, estado, es hasta que Cristo venga. Pero en medio de esa unión hay un respiro. Amén. Para los que quieren comprender el evangelio, Martín Lutero se levanta y entonces empieza la protesta de los príncipes en Alemania. La Alemania católica se vuelve protestante. El despertamiento en Francia. ¿Qué es lo que hizo Francia, hermano? Francia no aguantó ese despertamiento. ¿Por qué, hermano? ¿Qué predicaba? ¿Qué predicaba la reforma protestante? La reforma protestante predicaba iglesia por un lado, Estado por otro lado. Por eso se llama protestante. ¿Amén? Y cuando la iglesia por un lado y el Estado por otro lado, hay libertad para predicar el evangelio. ¿Amén? El justo vivirá por la fe. Y se levantó esa protesta y vino el despertar en España. Y hermanos, allí es donde, si usted abre su Biblia, usted va a leer, aquí mire nada más, usted va a leer Antiguo Testamento, antigua versión de Casiodoro de Reina, 1569, revisada por Cipriano de Valera, 1602. Oiga, ¿por qué trae esto? ¿Cuántos traen su Biblia que dice así? Pues sí, porque esas son las primeras versiones que se dan en medio de esos dedos que era la que estaban en cada dedito, en cada país de Europa, estaba la iglesia unida con el Estado. Entonces surgen unos y dicen, no, yo nada que ver con esa unión, me salgo de Roma y voy a hacer esta Biblia para el pueblo. Amén. Y hermanos, hicieron Biblias en varios idiomas. Nuevos Testamentos en alemán, en inglés, en español. Los dedos estaban recibiendo, la gente, pues, no los dedos, la gente que vivía en los dedos estaba recibiendo la palabra de Dios, estaba recibiendo el evangelio. Amén. Pero como naciones iban a permanecer así hasta el día de hoy. A España se le dice que nunca se ha separado del paternalismo del Papa. Siempre los reyes españoles obedeciendo al Papa, siempre. Por eso, hermano, cuando mandan los reyes católicos, mandan a Cristóbal Colón, o vienen para acá financiado por ellos, pues lo que ponen, vaya usted a la Ciudad de México, no termina de caminar una cuadra cuando en la siguiente ya ve otra torre de otra iglesia, y camina para allá y otra iglesia chiquita, grande, mediana. ¿Pero quién lo trajo? Cristóbal Colón, los españoles. En ese tiempo España era la reina de los mares. Portugal conquistó Brasil. Pero acá arriba nuestros vecinos, ¿quiénes conquistan? Ahorita vamos a hablar de eso. Ellos llegaron. Eran los perseguidos. Ahorita vamos a entender eso. ¿Por qué esos deditos se extienden para América? ¿Sí? ¿Quiénes son? Mira, vamos al mapa. ¿Sí? España conquista desde México, Nuevo México, por allá, todo el terreno que nos quitan los americanos, ¿verdad? Que es parte de la profecía también. Porque los Estados Unidos tenían que crecer. Y al crecer tenían que quitarnos terreno. Y nos quitaron Texas, Nuevo México, California, Arizona. Nada más, ¿verdad? Parte de Nevada. Parte de Nevada, sí. Sí, parte de ahí arriba de esos estados. Pero la profecía se tenía que cumplir. Estados Unidos tenía que crecer. Ahorita vamos a ver por qué tenía que cumplirse esa profecía. quiera o no, México forma parte, voy a usar la palabra, en efecto, secundarios. ¿De esa profecía? Porque nos quitaron. Nos quitaron el chamizal. Y usted camina por toda la zona fronteriza entre Estados Unidos y México y dice, eso fue de México. Pero cuando lleguemos a los Estados Unidos, porque vamos a tocar los Estados Unidos, vamos a entender que la profecía se tenía que cumplir. ¿Y por qué? Bueno, hay una razón en la profecía. Hay una razón. Entonces vivimos llenos de profecías. Amén. Eso, hermano mío, amén. Sí, vivimos llenos de profecías. ¿Sí? Entonces, ¿dónde nos quedamos? En el despertar europeo, los Países Bajos, Escandinavia, en Inglaterra. Hermano, ¿qué hizo Francia? Francia agarró y dijo, aquí no me vengan con esto de protestantismo. Ya más adelante, la matanza de San Bartolomé. Pero antes de eso, hermanos, sobre todo los hugonotes fueron masacrados. Y detrás de todo eso estaba Roma. ¿Quién persiguió a los que tradujeron la Biblia? Reina Valera. Bueno, a ellos. ¿Quién los persiguió? Roma. ¿Quién persiguió a los protestantes hugonotes en Francia? Roma. ¿Quién persiguió a los que llegaron a las playas de Estados Unidos? Roma. Porque la profecía dice que Roma se extiende y sería esa unión de iglesia con Estado. Es mala y terrible y lo vemos en la historia. Ahorita, hermanos, parece que la libertad o la tolerancia que tenemos parece que viene desde hace años. No es cierto. Es de unos años poquitos para acá. Recuerda que el que vivía aquí en México, en los tiempos de Benito Juárez, 1857 para atrás, si no era católico, no lo enterraban en el panteón. ¿Quieren saber? Vayan a Pachuca, Hidalgo. Ahí está el panteón inglés. ¿Y por qué le llaman panteón inglés? Los ingleses eran de otra religión. Pero México era católico y vinieron y trajeron a México la minería, el fútbol. Ahí en el estado ya. Pero si se moría un protestante, no lo enterraban en un panteón católico. Afuera. Desterrado. Desterrado el panteón. Por eso le llamaban Camposantos, porque no enterraban herejes. Por eso le llamaban, dice nuestra hermana, Camposantos, porque no enterraban herejes. Hermanos, entonces la libertad que se tiene es reciente. Nunca habíamos gozado de esta es una burbuja de libertad, hermanos, que estamos gozando ahora, pero que ya está perdiendo por todo el control que está sucediendo debido a los controles en base a la pandemia. ¿Me explico? Vamos a llegar allá. Ahorita estamos en la Edad Media. A mí me gusta siempre iniciar a base profética y ver qué está pasando. Entonces se levanta el despertar en Europa y ellos empiezan a hablar de esta unión falsa, ¿sí o no? Fuera del catolicismo romano, ahí está la unión. Y Martín Lutero sale. Y sale toda una nación, Inglaterra. Y sale toda una nación, Alemania, y sale Holanda. Lea usted el conflicto de los siglos, cómo varios países en Europa salen de esa unión. Sin embargo, cometen el mismo error. ¿Y cuál es el error? Por ejemplo, Inglaterra sale de la unión de Iglesia-Estado, que es de Roma, pero ellos inventan su propia religión y la unen con el Estado. Son la iglesia anglicana. Ajá. Lean Conflicto de los Siglos. Ahí está todo. Cuando usted lee Conflicto de los Siglos a la luz de los dedos de los pies de Daniel 2, va a comprender un poquito mejor el desarrollo de la profecía. Y aquí tenemos una ilustración de este conflicto de los siglos que se llama el Papa Pío VI llevado preso en 1700 ¿qué? 98. Mira, hermano, la sierva del Señor habla, ahorita vamos con eso del Papa. Dice Calvino, un protestante, trabajó en Ginebra cerca de 30 años. ¿Ginebra dónde? En Suiza. ¿Sí? Y después establecer una iglesia que se adhiriese a la moralidad de la Biblia, después para fomentar el movimiento de la reforma por toda ¿qué? Europa. Su carrera como caudillo público no fue inmaculada, ni sus doctrinas estuvieron exentas de error. Pero se defendió contra el papismo. De Ginebra salían publicaciones, maestros que esparcían doctrinas reformadas. Y ahí acudían los perseguidos de todas las partes en busca de instrucción, de consejo y de aliento. La ciudad de Calvino, Ginebra, Suiza, se convirtió en refugio para todos los reformadores que en toda la Europa Occidental eran objeto de persecución. Huyendo de las tremendas tempestades que siguieron desencadenándose por varios siglos, los fugitivos llegaban a las puertas de ¿dónde? De Ginebra. Ahora vamos a entender esto. Aquí tenemos el mapa. Aquí está el mapa, miren. Y aquí tenemos a Suiza. Aquí está Suiza. Pues de Ginebra a Suiza, hermanos, hizo, Ginebra llegó a hacerse Suiza, llegó a hacerse un país también protestante. Se sale por un momento se sale de esa unión. Esos países se salen de esa unión, pero ¿qué dijo Roma? Lo volveré a dominar. Y eso volvió a suceder en Concilio Vaticano II, hermanos. Es que la profecía se tiene que cumplir. Roma es unión de hierro ¿con qué? Con barro. Desde aquí, Calvino, aunque dice la sierva del Señor, tenía algunas ideas, doctrinas novélicas, es cierto, como el pecado original y otras cosas, el calvinismo. Pero dice que en su tiempo, Dios lo usó para despertar toda Europa. Y otra vez los dedos. Si con los valdenses no sintieron los dedos ese sacudón, otra vez con la reforma protestante, hermanos. ¿Pero tú crees que Roma iba a dejar de ir a sus caudillos así nada más? Porque sí, perdón, a sus dominados. No. Con la reforma protestante vino otra vez ¿qué? El contraataque o la contrarreforma de parte de los jesuitas, ¿sí? Y es aquí, en estos dedos de los pies, en 1535-1540, que surge la orden de los jesuitas. Es interesante la profecía, porque surge en medio de esos pies de Europa, de esos dedos de Europa. Ahora, la sierva del Señor, todos los que han leído el conflicto de los siglos saben para qué surgió la orden de los jesuitas. La sierva del Señor dice, para ayudar a establecer ¿qué? Restablecer el papado. Ayudar a restablecer el papado. ¿Qué es el papado? Es la unión de iglesia ¿con qué? Con el Estado. Y como los protestantes ya se estaban separando de esa unión de iglesia con el Estado, surgen los jesuitas para ayudar a restablecer el papado, esa unión, otra vez dentro de los países protestantes. Es muy interesante la profecía. Por eso cuando alguien te venga con el cuento de que la iglesia debe estar unida con el Estado, trae doctrina de Roma, trae doctrina de los dedos, trae hongos de los pies de Roma. Sí, eso es. Y debemos pensar proféticamente, hermanos. Hoy el protestantismo está en crisis, hoy muchos están vacunando, hoy muchas personas están haciéndolo. Lo que dicen el Consejo, la Comunidad Económica Europea, vacúrense, porque no entienden profecía. Porque los jesuitas fueron tan sagaces que quitaron profecía, quitaron doctrina de las iglesias, quitaron la identidad profética, quién es el anticristo, y ellos están sometidos. Y estoy presentando este tema desde el punto de vista profético. Hemos hablado desde el punto de vista de la salud, qué creían si se vacunó en Anahuay, qué creían los pioneros respecto a la vacuna. Ahí están los documentos, pero aquí están también los documentos en la profecía. Y la hermana Elena G. de Juárez no se vacunó. No, no se vacunó. No se vacunó. Yo encontré en una publicación, ajá, donde dice que la hermana Elena G. de Juárez se vacunó cuando fue lo de la viruela. Sí, es una publicación falsa, porque le recomiendo, hermano, que lea, que vea ahí en YouTube un video de un servidor donde mostramos todas las pruebas que ella no se vacunó. Pero esta gente miedosa por los dedos, y ahorita por otra cosa más, ya hablando en Estados Unidos, dice, sí, vacúnense. Porque han dejado de comprender la profecía. A ver, ¿dónde surge la vacuna? Por cierto, ¿dónde surge la vacuna? El inventor de la vacuna fue un doctor británico, inglés, pues, de uno de los dedos de la estatua. Pero en Estados Unidos surge la reforma pro salud. En un país protestante separado, la iglesia y el Estado, Dios le da a la hermana Fabi una visión sobre cómo enfrentar todo tipo de epidemias. ¿Amén? Amén. En un país fuera de los 10 dedos. Fuera de los 10 dedos. En Estados Unidos. Ahora, nosotros estamos, como les digo, nosotros, pues nuestros vecinos son ese país profético, pero los que nos fundaron como nación fueron uno de los dedos también. Y es interesante leer y comprender la profecía a la luz de la escritura, ¿sí? Entonces, los jesuitas, lo dice la sierva del Señor, surgen en Europa, surgen en medio de esos dedos para restablecer otra vez esa unión que domine otra vez el mundo. Por eso, hermano, el que hoy, en medio de esta crisis que está pasando el mundo, una crisis, sí, hecha por el hombre, el entender profecía le va a ayudar. ¿Amén? Roma se cree dueño de la salud de la gente, de la familia, de los habitantes de esta tierra. Roma se creía en la Edad Media dueña de todo. Quiere volverlo a hacer otra vez, pero ahora está usando, como en aquel tiempo, la misma táctica, los reyes de la tierra, lo que Roma está usando. Recuerden que estamos en una lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Esa es la lucha que está. La escritura dice, porque no tenemos qué lucha contra quién. Carne ni sangre, sino contra qué? Contra potestades de las tinieblas. Y el objetivo de los jesuitas en ese tiempo era llevar los países que estaban saliendo de esta unión de regreso a esa unión, el catolicismo romano. Ahí está. ¿Sí? Viene el despertar europeo. Ahí están los protestantes en Ginebra, Suiza, ¿verdad? Y ellos están luchando contra esto. Hermanos, muchos de esos mártires, si somos fieles, los veremos en el cielo. ¿Amén? Pero Dios en su sabiduría tenía preparada una tierra donde no hubiera hierro y barro juntos. Dios en su sabiduría quería que la gente de esta Europa y de todo el mundo conociera los principios de Dios. Principios de libre albedrío, de libertad, de separación de iglesia y Estado. Y antes que Cristo viniera, ahí tenía que nacer un movimiento para advertir al mundo del próximo quinto reino, la venida de Cristo. ¿Amén? Sí, hermanos. El papado, 1798, es llevado preso por el ejército francés. Ahora, uno de estos dedos, que es Francia, quiere llevarse al líder y se lo lleva y muere en el exilio, el Papa Pío VI. Pero la profecía dice que el dominio lo tendrá Roma hasta el final. Esto es lo que Apocalipsis le llama la herida de qué? De muerte, que iba a ser sanada. Ahora, desde aquí empieza algo, porque en este tiempo, Francia, 1798, Francia era un país, una potencia también. Eran potencias europeas. Y aquí tenemos la cita del conflicto de los siglos. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo, dos tiempos, la mitad de un tiempo, son los 3 años y medio, o 1260 días, de el tiempo durante el cual el poder papal debió oprimir al pueblo de Dios. Este periodo, como fue indicado en los capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en 538, ¿verdad? El papado gobierna Europa, y terminó en 1798, entonces el papa fue hecho prisionero por el ejército, ¿qué? Francés. Uno de estos dedos lleva al papa prisionero, y entonces, hermanos, ¿qué termina allí? Hasta cierto punto, la supremacía papal sobre Europa. Pero eso no quiere decir que Europa deja de ser, ¿qué? Católico. ¿Me explico? Termina la supremacía del papa sobre Europa. Pero eso no quiere decir que Europa no extrañe, ¿qué? El catolicismo. El catolicismo. Y aquí le pongo, ¿verdad?, un dedo, los franceses contra el barro y el hierro, la iglesia católica romana. Eso fue lo que pasó. Ahora, no hace mucho tiempo, esto fue cerca de los 1800. ¿Cuándo México se independiza de España? ¿1800 qué? ¿10? Pues aparentemente, porque nunca fue. Sí, y aparentemente. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Se dan cuenta cómo vamos siguiendo la historia y la profecía? Vamos siguiendo la historia y la profecía. Ahora, sí, en el tiempo de Martín Lutero y todo eso, hubo una pandemia. Pero ustedes deben de entender una cosa que no entienden los que no entienden profecía. Martín Lutero les dijo, en el tiempo de esa pandemia, les dijo a los que vivían en países protestantes, les dijo, bueno, si usted tiene fe, vaya y reúnase. En aquel tiempo se reunían en templos. Pero si no tiene fe, quédese en casa. Lo dijo en el contexto de un país protestante. Pero si en una pandemia hubiera estado Martín Lutero en Roma, o bajo el dominio de Roma, ¿qué creen que Roma hubiera hecho, hermanos? Pues claro, que se maten los protestantes, que se mueran. Porque Roma lo que quiere es la muerte del protestante, del hereje. Y lo va a hacer a cualquier precio. Lo va sacando ahorita. Y lo vamos a ver cuando veamos lo que piensan los americanos. Ahora, sí, porque detrás de todo esto está Roma, hermanos. Vamos a ver con pruebas. Sucede que acá está Europa, y Europa estaba con esta unión. Con esta unión. La gente no puede ser libre. Entonces agarran un barco que se llama el Mayflower y llega a las costas de Estados Unidos, las playas de Plymouth. Y llegan y se hincan y dicen, una iglesia sin papa, un estado sin rey. La mayoría de la gente hoy desconoce cómo se fundan los Estados Unidos. Ah, si vienen los dólares de allá. Oh, si Estados Unidos es nuestro primer socio. Oh, no podemos respirar sin Estados Unidos, los mexicanos. Pero no sabemos que vienen huyendo de una separación, de una unión iglesia-estado. Y cuando llegan acá, pasan unas cosas, claro que sí, al principio no entienden esa separación, pero finalmente la Constitución dice, la Constitución americana por eso dice, que el Estado no hará qué. Sí, básicamente no hará esa unión de iglesia y Estado. No habrá esa unión de iglesia y Estado. Así es. No lo hay. Y surgen los Estados Unidos de América. Ahí tenemos unas ilustraciones donde llegan en el barco y dicen: ahora sí somos libres de esta unión. ¿Te das cuenta, hermano? Y Dios le da un respiro al mundo, un pedazo de tierra donde podamos ser libres, libre albedrío, decidir por nosotros mismos qué es bueno y qué es malo, no lo que nos diga Roma, sino en base a la Escritura. Amén. Porque Roma dice: yo soy, dice el Papa, soy el representante de Dios en la tierra, y lo que yo diga lo debes aceptar a la fuerza. Por eso vino la Inquisición. Hermano, esto es una guerra entre el bien y el mal, lo que está pasando. No, va más allá de mascarillas y de geles. Una guerra entre el bien y el mal. A veces cuando voy en el suburbano, en el metro, en la Ciudad de México, esta semana fui, y me pongo a ver toda la gente. ¿Cuánta necesidad hay de que se les explique lo que proféticamente está pasando? Porque vamos a ver cuáles han sido los resultados de la pandemia. Y la Escritura dice que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces vamos a ver cuáles son los resultados. Y cuando tú, al ver los resultados, vas a ver quién está detrás. Sencillo. Sencillo. Llegan los que se llaman padres peregrinos y empiezan a construir esa nación. Y hermanos, en su expansión, pues se encuentran con Santana en Texas, ¿verdad? Y nos quitan Texas. Ah, mucha historia, el Álamo. Es una película, salió del Álamo. Pero ahorita ya está todo cambiando. Nuevo México. Ah, por lo menos ahí tiene todavía la palabra México, ¿verdad? Pero no solamente eso, ya tiene New Orleans, New York, tiene muchas cosas. California, nada más nos quedamos con la Baja California, porque se quedan con lo más bonito de la California. Pero Dios en su sabiduría dijo que tenía que salir una nación llamada los Estados Unidos de América, donde por primera vez en la historia de la humanidad, los hombres y las mujeres pudieran ser libres de adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Y en esa nación, los Estados Unidos de América, nació la religión adventista del séptimo día. Y grábenselo, porque le voy a presentar un libro donde están duro contra la religión adventista, los jesuitas, porque nacieron en Estados Unidos. Y no les gusta, la tenían que infiltrar, la tenían que destruir, le tenían que cerrar sus templos, tenían que crear una pandemia para que se les perdiera la fe. Es una guerra entre el bien y el mal. O sea, acoplaran estas religiones protestantes que no creían en este obispo de Roma, en esta unión, o se acoplaran a ellos, se sometieran a ellos. O de alguna manera, infiltrarlos. Y ahí lo dice, les voy a presentar el libro. Las llaves de esta sangre. Cuando Juan Hus se levanta contra la autoridad romana, supuestamente tiene una visión una mujer católica y dice: oh, es que son las llaves de Pedro, están ensangrentadas con la sangre de Cristo. No temas de Juan Hus, porque tú vas a ser victorioso, oh obispo de Roma. Y ellos creen que con esas llaves pueden dominar el mundo y controlar el mundo. Y de acuerdo a la profecía, ahí está Roma. Entonces, para que esa gran nación surgiera y naciera, pues le digo, pues nos quitaron lo que nos quitaron. Por cierto, la hermana Juárez vivió en California, ¿no es así? Oiga, pero eso perteneció a México. Perteneció. Era mexicana. era mexicana. No, ella no era mexicana. Estuvo, vivió en tierras que fueron mexicanas. La universidad, Loma Linda, la sierra, todo eso, lo que es ahora el adventismo liberal en los Estados Unidos, está en lo que fue tierras mexicanas. En Texas, ¿qué pasó? Waco, Texas. ¿Saben la historia? ¿Para qué decirla? ¿Mm? Exactamente. Una matazón de ex adventistas que se fanatizaron. Y llegó el Estado, y de acuerdo a estudios, pues estuvo muy involucrado el Estado en la matanza de esos ex-adventistas, que sí tenían doctrinas malas, no bíblicas, claro que sí, no defendemos el error, pero de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, libre albedrío, ahí no se les respetó. Obviamente, tenían armas, dicen, tenían armas, y nosotros sabemos que un cristiano no debe avanzar el reino de Dios con armas. Eso lo hizo Roma. Roma llegó aquí a México con la espada y el machete, y le decía a las damas que estaban criando, ¿verdad? O bautizas a tu hijo en esta religión, o te lo matamos. Ay, si me lo bautizo, ¿cómo le pongo? No, pues se llama Huitzilopochtli. Pues ahora le pones San Benito. ¿Le cambiaron el nombre? ¿O no? Pero llegó Benito Juárez y sí, por eso odiaron a Benito Juárez, porque Benito Juárez les quitó Melchor Ocampo. Por eso a Melchor Ocampo lo terminaron fusilando y asesinando. Entonces eso pasó mientras Estados Unidos hacía su expansión, y finalmente Estados Unidos llegó a ser lo que es la gran potencia. Porque de las primeras colonias allá en Nueva Inglaterra, Rhode Island, 13 colonias, se expandió, y quiso llegar hasta el Atlántico, y llegó hasta el Atlántico. Y para ese tiempo los primeros adventistas decían, oh, es que Estados Unidos ya tiene que parar, porque ya le ha quitado mucho terreno a México. Y he leído escritos de eso, donde decían los primeros adventistas, ya que se cambia, Estados Unidos está matando mucha gente, está siendo muy encajoso. Pero la profecía se tenía que cumplir. Tenía que salir una nación, Apocalipsis 13, del 11 en adelante, una nación que hablase, perdón, que tuviese los cuernos como un cordero, pero hablase como dragón. En otras palabras, los Estados Unidos van a hacer lo mismo que hizo el catolicismo romano en la Edad Media. Pero seguimos. América, tierra, ¿qué dice ahí? Ahí está. Por eso llegan a sus playas, y bueno, de México pasan, ahora están pasando muchos centroamericanos de muchos países. ¿Y por qué no se quedan aquí en México? ¿Por qué no se quedan en Guatemala? ¿Por qué no se quedan en sus países? De Venezuela están entrando muchos. No sé si vieron un video, como un joven agarra una señora de la tercera edad, y me sorprendió, esa señora ya casi sin fuerzas, pero con la esperanza de llegar a una tierra de libertad, porque en Venezuela no la tienen. Y ese es el resultado de Roma. Y ese es el resultado de Roma. Cuando una nación te empieza a quitar las libertades, escucha bien, watch out, como se dice, ojo, mucho ojo, porque detrás de esa pérdida de libertades está Roma. Y esta pandemia se ha tratado de quitar libertades. Del trasfondo de esta pandemia es quitar libertades. Todos los derechos humanos. Y quitar nuestros derechos, no que el humano nos dio, sino el derecho que Dios nos dio. Dios me dio el derecho a respirar. Amén. Dice la Biblia, les pones el aliento de vida, existen, se los quitas, dejan de ser. Pero ahora están jugando con algo que es el aliento de vida. Tienes que taparte. Ay, Señor, cuando me... Yo no puedo respirar con esa cosa, no sé ustedes, hermanos. Lo estamos analizando desde el punto de vista profético. Si el problema es la respiración, ¿por qué te la tapan? Si el virus no te deja respirar, y algo que tampoco te deja respirar. Y cuando al hombre que Dios creó se le quitan las libertades, mucho cuidado. Y repito, esta pandemia ha servido para quitar libertades. Oh, ¿quién está detrás? Roma. Proféticamente Roma es la que quita libertades. Y lo vamos a ver. América, tierra de libertad. La única nación en el mundo, porque recuerda, España fue conquistar otros lugares. Oiga, pero los países asiáticos, los países musulmanes tienen esa unión iglesia-estado. Allá el Islam es la religión del Estado, ¿sí o no? Sí. En los países. Sí. Oiga, pero en otros ni religión tiene, como los comunistas. Ahí la religión es el antropocentrismo, es decir, el hombre es Dios. Y ahorita vamos a llegar hasta donde nos lleva la profecía. Pero fue en los Estados Unidos, en esa tierra de libertad, el rojo de la sangre, ¿de quién? De los que pelean por la libertad. ¿Libertad de qué? Esa sangre es el fruto de pelear por una libertad que no le daban acá en los pies de la estatua. ¿Te das cuenta? Sí. Cuando tú lees la historia de Estados Unidos, el primero que no les quiso dar libertad fue el país, los anglosajones, de donde salieron. De Inglaterra. Salieron también de uno de los dedos. Sí, hay que entender la profecía. Salieron de uno de los dedos. ¿Y qué quería Inglaterra? ¿Sabes qué? Tú vas a seguir siendo parte de mi corona. Y cuando tú lees la historia de Estados Unidos, es impresionante cómo ganaron la guerra contra Inglaterra los colonos de Estados Unidos. Es impresionante. Tenían uno de los ejércitos más pobres. Era una colonia recién. No tenían poderío, no tenían armamentos. ¿Y cómo es que hoy ha llegado a ser la nación superpoderosa? ¿Cierto? Cuya moneda gobierna todo el mundo, cuyo presidente es el país que todo el mundo o le teme o quiere ser su amigo, ¿o no? Oye, amigo Biden. Y cuando se trata de votaciones en ese gran país, la gente de todo el mundo está atenta, ¿cierto o no? Porque lo que pasa allá afecta a todo el mundo. Porque Dios levantó a esa nación con los principios de libre albedrío, libertad, separación de iglesia-estado, para que el mundo diera el respiro final. Que algún día, por eso Estados Unidos es como el que todo el mundo llama, ¿sí o no? Oye, necesito tu intervención, están pidiendo en Cuba ahorita, ¿verdad? Intervención, cantan los cubanos. ¿Por qué? Porque saben que el ejército americano llega y pone los principios de libertad, libre albedrío. Pero eso no le gusta a Roma, te lo voy a mostrar. Eso no le gusta a Roma. Habría que quitar esos principios de libertad y libre albedrío, sea como sea. Puede ser a través de una guerra, o puede ser inventando una pandemia, o echando una pandemia. Destruyendo las torres gemelas. Puede ser destruyendo sus propios edificios. Pero Roma está enfrascada en quitar la libertad de los Estados Unidos. Y lo está haciendo. Ahora, allí nació el pueblo adventista. 1833 en adelante se levanta un hombre llamado William Miller en los Estados Unidos y empieza a proclamar la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo es esto, es la piedra pegándole a los dedos. ¿Comprendemos? Para eso tú y yo fuimos levantados, hermano. Por eso tenemos himnos como Cristo viene, esto es cierto, porque la segunda venida de Cristo, el Rey que viene cerca está. Amén. Porque nuestra misión es proclamar la inminente segunda venida de Cristo, o el quinto reino de la profecía de Daniel capítulo 2. Esa es nuestra misión. Estamos entre los dedos y la piedra. Amén. Y solamente Dios nos levantó, y nos levantó, sí, en esta nación, los Estados Unidos de América, nos levantó porque aquí era el único lugar en que se podía levantar un movimiento en libertad, en estudio, en profundidad de la palabra de Dios, para proclamar al mundo que Cristo, que el quinto reino, está pronto a establecerse. ¿Por qué somos adventistas? Precisamente por eso. Porque nos estamos preparando para el segundo advenimiento, el quinto reino, la piedra de Daniel 2. ¿Tú crees que Dios va a levantar un país? Sí, lo levantó Estados Unidos. ¿Y que en medio de ese país iba a levantar un pueblo? Sí, levantó al pueblo adventista. Pero lamentablemente el pueblo adventista, en su mayoría, ¿qué ha hecho? Le gusta la unión de la iglesia con el Estado, ¿o no? Y ha dejado esta misión y este mensaje. Vayan ahorita a ver si están reunidos en sus templos. Y por haberse unido con el Estado les ha cerrado su iglesia. Ahí está la prueba. Y pueden proclamar, ¿Cristo viene? No, porque su fe es vana, sus templos están cerrados, sus pastores para bautizar con careta y todo, y ahí su fe no sirve a Dios. Y alguien me dijo, hermano, lo puedo meter a la cárcel por lo que está diciendo. Bueno, la Biblia dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sabemos que la verdad se tiene que hablar. Y lo que está pasando hoy requiere una respuesta profética. ¿Pero qué está pasando? ¡Ay, vacúnense! Todos vayan, ahí está la vacuna que está dando gratis el Estado. ¡Vengan, aquí pusimos nuestra iglesia! ¡Cobardes! En lugar de ver su misión profética designada por el cielo, se acobardan de esa misión. Y la gente que está buscando una respuesta, cuando va con ellos, terminan haciendo lo que ellos dicen. Pues Dios para eso nos levantó, queda claro, hermano. Dios para eso nos levantó como pueblo adventista al predicar la doctrina del segundo advenimiento. Guillermo Miller y sus colaboradores no tuvieron otro propósito que de estimular a los hombres para que se preparasen para el juicio. Ahí está, hermano. ¿Sí? Una de las verdades más solemnes, más gloriosas que revela la Biblia es la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Hermanos, estamos aquí en medio. En medio de los dedos, ya de los dedos. Y no en medio de los dedos, sino enfrente de los dedos y enfrente de la piedra. Está pronto a venir. Por eso salimos predicando, ¿Cristo viene qué? Pronto. Pero en San Antonio se reunió la conferencia general y dijo, no, vamos a decir que la venida de Cristo no es inminente. Vamos a retardar, espérate Cristo, no venga. ¿Quieres saber dónde estamos? Ahí estamos. Y el diablo ha trabajado, y creo en el adventismo, la apostasía omega. Para que no nos demos cuenta de nuestra misión al final de los tiempos. Esa es la realidad. Pregúntale a alguien, oye, ¿qué sabes tú de los adventistas? ¿De qué? ¿De quién? ¿Sabes de los adventistas del séptimo día? Antes decían, los que no trabajan en sábado. Dicen, los que compran en sábado. ¿Verdad? Hace unos días venía escuchando un comentario de unos católicos en el autobús. De cómo sus vecinos protestantes les hacen daño. Sus vecinos cristianos les hacen tranzas. Estamos ahí en medio, hermanos. Aquí en pero desde acá, desde América, surgió el movimiento adventista. No podía surgir ahí. Debía surgir en una nación separada de la iglesia y del Estado. Ahora sí, ya entendimos entonces por qué le quitaron a México, Texas y Nuevo México y Arizona y California. Tenía que nacer, ser una nación poderosa para por un momento darle a todo el mundo un respiro, una ilustración de lo que es la libertad de pensamiento, libertad de conciencia, separación iglesia-estado. Y demostrarle que esa era la fuerza de su poder. Y eso es lo que dice Conflicto de los Siglos. Entonces aquí tenemos los primeros adventistas. Y aquí tenemos los hermanos de sostén propio. ¿Y por qué de sostén propio? Ahí están. En medio de todo esto jugamos un papel súper importante. Dice la sierva del Señor. A ver, déjeme ver, no traje la cita. Pero la cita está que si nosotros agarramos el método de trabajo de sostén propio, dice, Cristo vendría pronto, se predicaría pronto la venida de Cristo. Porque no estaríamos dependiendo de un salario para decir, oye, yo necesito un salario para anunciar el quinto reino de la profecía de Daniel. Fíjense, ahí están los asalariados. Si me pagan, voy a anunciar que Cristo viene pronto. Si no me pagan, entonces no. Entonces surge en la iglesia adventista sostén propio. Conforme con lo que tú puedas, con tu fe si tienes fe, con el poquito dinero o mucho o lo que tengas o no tengas, con eso vamos a ir a predicar. Amén. Que Cristo viene pronto y que hay que prepararse. Hermano, ¿no será glorioso ese momento? Amén. Hay un himno pionero adventista que decía, que dice más o menos traducido al español, oh, qué glorioso es ver ese momento por la fe. Cuando el cielo se enrolle como un libro y el mar ya no sea, veremos a Cristo Jesús. Y el himno dice, oh, ese momento será gozo, gozo, gozoso. Amén. Porque ellos sabían que estaban entre en medio. Estaban entre en medio. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? O sea, sostén propio surge más o menos en 1904. Porque muchos han apostatado, no entienden esto. Tristemente la organización se metió a la Unión Iglesia-Estado, a esos pies se metió, aún estando en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Ahora, Estados Unidos empezó a crecer y a crecer. Pero en 1898 sucedió algo. En 1898 sucedió algo que se llama la guerra hispanoamericana. ¿Qué fue eso? Bueno, España reclamaba todavía el control de los países que no habían encontrado su independencia. Reclamaba el control en Cuba, en la isla de Puerto Rico y en Filipinas. Pero Estados Unidos tenía en Cuba varios ciudadanos. Y dijo, bueno, entre lo que llega allí y toma el control España, pues yo voy a mandar un barco para que saquen mis ciudadanos, que salgan en ese barco. Todavía Estados Unidos no era una superpotencia en ese tiempo. Pero este acto lo convierte y lo une con los dedos de los pies de Europa. Ahorita lo vamos a entender. Entonces llega el barco y se estaciona ahí en las playas de La Habana, en las costas de La Habana, esperando que salgan sus ciudadanos y se metan allí y ya España tome el control. Pero de repente, las fuerzas de España atacan ese barco americano, lo hunden, no me acuerdo cómo se llama, creo que es el US Maine, algo así, lo hunden. Y Estados Unidos le declara la guerra a España. ¿A quién le declaró Estados Unidos? Una nación, a uno de los principales dedos de la estatua. ¿Entendemos? Es preciosa la historia, la producción. Estados Unidos país protestante, separación iglesia-estado, escucha bien, le declara la guerra a uno de los países que más protegía al papado. Vamos a verlo desde el punto de vista profético. ¿Cuándo? 1898. Por eso te digo, esta es una guerra entre el bien y el mal. Las grandes naciones, los grandes estadistas, o sirven a Dios o sirven al diablo. ¿Qué pasó en esa guerra? Pues Estados Unidos acababa de pasar por una guerra civil también provocada por Roma dentro del territorio americano. ¿Ustedes saben por qué Estados Unidos celebra más el 5 de mayo que el 16 de septiembre allá? Allá lo celebran en Estados Unidos el 5 de mayo. Invasión francesa. ¿Ustedes saben por qué celebran en la Casa Blanca el 5 de mayo que se dio en Zaragoza, Puebla? Por cierto, saludos a los hermanos de Zaragoza, Puebla. Allá hay un grupo de sacerdotes. Amén. Amén. Porque el 5 de mayo... Para ese tiempo, creo que fue más o menos 1800, me puedo equivocar, 50, 55 por ahí. Me puedo equivocar en la fecha. No soy bueno en fechas. Llega el ejército francés mandado por el Papa. Dice, vas a quitar todas las reformas que puso Benito Juárez. Debía haber sido después de 1857, porque la ley de reforma fue en 1857. Y te vas a subir... Y vas a ayudar al Partido Católico Americano, que son los demócratas en Estados Unidos, y nos vamos a hacer tanto de México como de Estados Unidos. Y en la batalla de Puebla, 5 de mayo, tengo amigos americanos que dicen, ¡hey amigo, 5 de mayo! Ellos no lo saben. No saben. Es que es una guerra entre el bien y el mal. Que Dios usa a los potentados de las naciones o el diablo, depende. Zaragoza, un ejército, ¿saben? Cuando usted va allí a donde se dio la batalla el 5 de mayo, usted va a ver que fueron los indígenas mexicanos precoloniales con el ejército mexicano, pero los indígenas fueron los que más dirigieron al ejército mexicano para ganar la batalla del 5 de mayo contra el ejército papal, que eran los franceses, que no solamente venían a dominar México otra vez, sino también querían pasar a Estados Unidos, porque en ese tiempo todavía Estados Unidos no tenía un ejército potente. Y por eso los americanos celebran 5 de mayo. Pero en 1898 ya había pasado la guerra civil y el ejército estaba menguado. Y dijeron, pues vamos a llamar vaqueros, vamos a llamar gentes, jóvenes, todos los que se quieran enfrentar a este. Le vamos a hacer la guerra a España. Todavía un dedo poderoso de los dedos de la estatua. Un ejército débil venía saliendo de una guerra civil, los Estados Unidos. Y hermanos, en esta guerra, ahí tenemos la ilustración, 1898, Estados Unidos vence a España, yo le puse aquí otro gol, no solo visigodos, y así termina la supremacía del reino español, el reino en que se apoyaba Roma. Los Estados Unidos doblegan a través de España al poderío de Europa, y ahora los dedos se quedan así. Amén. Y hoy se salió otro país más potente que toda Europa, donde estaba, se llaman United States of America, Estados Unidos de América. ¿Y quiénes son? Cuidado, no te metas con él. Derrotaron a España, lo acaban de derrotar. 1898. El adventismo para ese tiempo estaba, fíjate lo que está pasando, estaba por vivir la gran apostasía alfa en los 1900. ¿Qué cosas, hermanos? Es interesante la profecía. Entonces, mira, España se vence, ahí están las banderitas de España, allá están las banderitas de Estados Unidos, ahí ya ganamos, le ganamos. Hermano, en el cielo algún día veremos perfectamente la mano de Dios en todas las guerras de las naciones. Y cómo el bien triunfó a pesar de la guerra que hizo el diablo contra el bien. A mí, como mexicano, me enseñaron de niño, perdimos los estados del norte del país. No los quitaron. Bueno, la historia de Estados Unidos es otra. Somos una nación poderosa y se los quitamos a los mexicanos. Hermanos, nos invadieron, la invasión norteamericana. Llegaron aquí, muy cerquita al Palacio Nacional. Pusieron la bandera. Se tuvo que ceder territorio para que quitaran la bandera americana. Y alguien dice, ¿y por qué mejor no la dejaron y ahorita estuviéramos speaking English? Hablando inglés. ¿Verdad que sí? Solo Dios sabe por qué no, por qué los Estados Unidos, es que ya pusieron la bandera aquí en el Palacio Nacional, unos cuantos minutos. Y ahora sabes que la quitamos, pero nos das otra cosa. Algún día en el cielo entenderemos todos los grandes movimientos que para nosotros no tenían razón. Hay razón. Entonces España dice, no puedo contigo, me ganaste. Me das Puerto Rico, se quedó con Cuba en ese tiempo, te acuerdas la historia si no me equivoco, y me venden las Filipinas por 20 millones de dólares. Le vendieron a las Filipinas. Y el último remanente que tenía España, ese dedo católico europeo, dominando América, adiós. Estados Unidos, los protestantes no lo quitaron. Sí, no lo quitaron. Bueno, ¿y dónde vamos a ir a firmar el Tratado de Paz? Bueno, pues, ¿dónde lo fueron a firmar? Ahí está. En París. Fin del Imperio Español por este país protestante. Fin de ese dedito. Porque en 1798, pues, el papado ya había quedado. Hermanos, hay tanta historia. Tanta historia. Pero aquí el énfasis, ya vamos llegando, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Tenemos que comprender de dónde venimos. ¿A dónde se fueron a firmar el tratado donde Estados Unidos le gana a España? ¿Y París qué es? ¿La capital de qué? Los grandes poderes de la Europa ahora se inclinaban, se doblegaban ante este país protestante, que tenía como enmienda libertad religiosa, libertad, libre albedrío, libertad de pensamiento y separación de barro y hierro, separados, no juntos, separados. Ahora, Dios en su sabiduría levantó los Estados Unidos, hermanos, para que el mundo conociera un poquito de la libertad. Y tuviera la libertad final antes de la destrucción del mundo de elegir a quién servir. ¿Amén? Hermano, en ese contexto, ¿ves la cita ahí en 1898? Cuando Estados Unidos gana la guerra, los pioneros adventistas dicen, esto es un cumplimiento. Nunca Estados Unidos había sido reconocido por Europa. Sí, de allá salimos huyendo. Ahora que nosotros los dominemos, esto es algo tremendo. Y escriben en la revista Adventista, Adventist Review and Savage Herald, el 6 de septiembre de 1898. Dice, hasta los últimos 4 meses esa imagen podría haber quedado grabada en los pies y los dedos de los pies. Dice, si hubiera caído hoy la piedra sobre Europa, hubiera caído nada más sobre Europa. Pero ahora tenemos un problema. Porque ahora Estados Unidos ha dominado Europa. ¡Qué tremendo! Y escriben ellos, hasta los últimos 4 meses había en este lado occidental del mundo, es decir, aquí en Estados Unidos, esta parte, una gran nación completamente separada de todas las potencias del mundo, en lo que se dominó apropiadamente un espléndido aislamiento. Pero no, en estos últimos meses este espléndido aislamiento se ha desvanecido. La nación, esta, los Estados Unidos, se ha convertido en una de las grandes potencias mundiales. Mira cómo interpretaban los adventistas en ese tiempo. Ellos vieron el sometimiento de esos deditos por el poderío de Estados Unidos. Es algo impresionante en ese tiempo, entendiendo la profecía de la historia. De estar completamente separado de todos los demás poderes del mundo, de repente se ha convertido en esencialmente ¿en qué? En uno de ellos. En lugar de ser completamente excluido de todos sus consejos y cálculos sobre el mundo, se ha vuelto tan envuelto en ellos que todas las demás grandes potencias han confesado que de ahora en adelante todos sus consejos y cálculos deben hacerse con los Estados Unidos como elemento esencial. ¡Wow! Esa historia no la vivimos, pero en la profecía la vivimos. ¿Amén? Porque a partir de ahí los deditos que estaban siendo dominados por el Papa y por mucho tiempo, ¿verdad? Y el Papa es tomado preso y quedan así como solo con poderío militar. Pues Estados Unidos llega y dice, ¿saben qué? Escuchen por un momento lo que significa la libertad que ustedes no han tenido por siglos. ¿Por qué hay libertad en Europa? Porque el papado no está en el dominio. Porque los principios de libertad que Dios permitió que se levantara en los Estados Unidos y el protestantismo y el adventismo tenían que ser escuchados allá. Por eso varios pioneros adventistas fueron de misioneros a Europa. ¿Entiendes? ¿Quién fue el primer misionero a Europa? John N. Andrews, el que escribió el librito, este artículo. Dijeron, necesitamos un misionero allá en esos dedos. Yo me voy. Hermanos, ser misionero es lo más grandioso que Dios puede darte a ti. Es participar de sus sufrimientos y de su evangelio. El trabajo se va. El cuerpo se acaba y se muere. Pero el haber participado con Cristo en la proclamación de su evangelio es algo para la eternidad. Sigan haciendo campañas, hagan campañas evangelísticas. No se separen de la misión. Nuestra misión, repito, estamos aquí en esto de los dedos. Y acá está la piedra pronto a venir. Amén. Allí estamos. No hay más tiempo. Y en medio de esto surge esta pandemia. Pero el trasfondo es control. ¿De qué? De estas libertades que Dios permitió que los Estados Unidos dieran al mundo. Roma dijo no. Se lo voy a mostrar en el libro Las Llaves de esta Sangre. Volviendo a 1898, Estados Unidos se convierte en una superpotencia. Los pioneros dicen, no, entonces ya nuestro país llegó a ser uno de esos dedos, dice. Ya son uno con esos dedos, ya son. Y hermanos, si ellos vieran, si hubieran visto el nacimiento de la Unión Económica Europea, los pioneros, si hubieran visto el nacimiento de la OTAN, ¿han escuchado la OTAN? Sí. Organización del Tratado del Atlántico Norte, se hubieran quedado maravillados. Porque dijeran, ¿y ahora? Si hubieran visto el pase que está pidiendo, el pase del COVID, la Comunidad Europea, cosas, ya. Si en aquel tiempo decían, ya Cristo viene, cuando Estados Unidos toma control de Europa, ahora cuando toma súper, súper control. ¿Y qué decimos nosotros los adventistas cuando cantamos? Cristo viene, eso es cierto. Pero cantamos un himno que fue escrito en esos contextos del advenimiento de Cristo. Pero ahora nada más nos queda, hasta a veces me atrevo a pensar, solo la tradición de esos cantos. Pero en realidad nos falta verlo, vivirlo. Ellos decían, con esto decían, Cristo viene. Dice, por lo tanto, mientras que hace 4 meses esa imagen, es decir, los dedos de los pies, ¿verdad? Pudo haber sido golpeada en sus pies y hecho pedazos sin afectar. Dice, hubiera caído allá y no nos hubiera afectado a nosotros. Ahora esta gran nación, es decir, los Estados Unidos, lejana, se ha convertido en una de estas potencias mundiales, esencialmente envuelta con ellos en todos sus asuntos mundiales. Tenemos un problema, dijeron, ya Estados Unidos se metió en los pies, ¿qué vamos a hacer? estaba pensando desde el punto de vista profético. Desde el punto de vista profético. Y hermanos, hoy la generación que está saliendo me alarma, porque muchos, de acuerdo a las noticias, muchos de nuestra edad de 35, 40 años, la pensamos en no vacunar. No, espérate, tranquilo, pues. Tenemos los elementos naturales para tratarnos. Respeta mi libertad. Es lo que decimos, ¿sí o no? Dios me dio la libertad. Respeta mi libertad. No me obligues a ponerme lo que tú quieres que yo me ponga. Es un principio que Dios me dio. Es un principio protestante, ¿cierto? Pero me alarma que las nuevas generaciones salen las noticias. Los, ¿cómo le llaman? Millennials, los centennials, los jovencitos de 18 a 25 años por ahí, están haciendo fila, corriendo a vacunarse. Haciendo bailes para que se vacunen. Y le están dando en Estados Unidos $100 al muchacho que va y se vacuna, y quiere $100. Alguien dijo una generación de cristal. Porque Roma les quitó la historia en la educación, en las iglesias les quitó la profecía, y ahora la Inquisición viene. Eso es una Inquisición. ¿Quién es lo nuestro? Es una Inquisición disfrazada. Y tenemos que decir, los Estados Unidos dicen, y ahora esta gran nación ya se convirtió, ya se metió entre los pies, y ahora no pueden sobrevivir sin nosotros, decían ellos, ¿verdad? Decían ellos. Entonces, es interesante la historia, hermanos, porque en 1950 se crea la Unión Europea. ¿Pero quién creó la Unión Europea? Es que esas son las que están pidiendo pase en toda Europa. ¿Tienes tu pase del COVID? Pasas a mi país. ¿No lo tienes? No pasas. ¿Verdad que sí? ¿Están diciendo eso? Sí, es la cuña. ¿Están diciendo eso? ¿Quién creó la Comunidad Europea? Hermano, si tú atiendes a la profecía, pues hermano, pues ahí está Roma, y Roma es la que está dominando detrás. Ahora, ¿lo comprobamos? Vamos a comprobarlo. BBC News, Robert Schuman, quien fue padre de Europa, que el Vaticano puso en la vía de canonización 21 de junio del 2021. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Apenas el mes pasado. ¿Estamos en agosto qué? Agosto 7, ¿no? Agosto 7. Julio 7, 21. Mes, dos meses por ahí, ¿no? Mes y medio. Mes y medio. El Papa Jesuita está diciendo, vamos a canonizar. Vamos a hacer santo al fundador de la Comunidad Económica Europea. Ah, porque fue un sacerdote católico. Quien creó esta unidad, otra vez, fue un sacerdote católico, junto con otro. Y por crear esa unidad otra vez en Roma, lo va a hacer santo. Lo va a hacer santo. Entre comillas, santo. Que ya los muertos nada saben. ¿Y quién lo va a hacer santo? Un jesuita. Y los jesuitas surgieron para establecer otra vez el dominio papal. Sencillo. Todo el mundo puede entender profecía. Nada más vaya siguiendo. Crea primero en el símbolo profético. Crea que detrás de eso está lo que dice el símbolo. Si es unión, iglesia, estado, allí está Roma. Usted lo va a encontrar. Búsquelo y usted lo va a encontrar. Y si usted lo cree, usted lo va a encontrar, porque la profecía no falla. Entonces, aquí tenemos la Roma, pero no hace muchos años, hace unos 2, 3 años, Inglaterra dijo, Brexit. ¿Qué es Brexit? Me salgo de esta unión. Me atrevo a pensar que Inglaterra sale de esa unión porque todavía Dios quiere que nadie se pierda. Amén. Amén. Debemos comprender las cosas que están pasando a la luz de la profecía. Entonces, este señor, mira lo que dice acá, lo voy a hacer un poco más grande. Él es el fundador de esa Unión Europea que hoy está pidiendo el pase del COVID. Y si no lo tienes, puedes viajar a los países. Puedes entrar a comer a restaurantes o a hacer compras. Si no lo tienes, no. Pero ¿quién está detrás de todo eso? De acuerdo a la profecía, Roma, hermano. Mira lo que dice aquí. Robert Schuman, considerado como uno de los padres fundadores de la Europa moderna, ha sido puesto en el camino hacia la santidad en la Iglesia Católica. El Vaticano informó que el Papa Francisco aprobó el sábado un decreto que reconoce las virtudes heroicas de Schuman, el primer paso del largo proceso que puede conducir a la canonización. Aún hace falta que se le atribuya un milagro para que sea beatificado. Después otro milagro más para que se convierta en santo. Schuman fue clave en la creación de las instituciones europeas, incluida la Unión Europea actual. Ahí está Roma, ¿sí o no? Está el milagro. Ahora, ¿qué milagro debe hacer? Debe hacer un milagro, dice. Un milagro para que sea beatificado, otro milagro para que se convierta en santo. Entonces por ahí van a escuchar a Roma, por ahí van a escuchar a Roma decir que ya se originó un milagro. Hermano, esto nos tiene que hacer pensar. Y no hablamos de lo que sucedió en Portugal antes de esto. Investiguen ustedes Portugal, Señora de Fátima, tres señales que el diablo viene y le da la visión a esos niños. No estoy hablando de eso, pero investiguen, porque eso tiene que ver con uno de los dedos. En otras palabras, el espiritismo se manifiesta en Portugal unido con el catolicismo. Está tremendo, hermanos, para dominar el catolicismo, dominar Europa. Pero si hay algo que odia Roma es el protestantismo americano, y sobre todo a los adventistas. Se lo voy a demostrar con un libro que ellos mismos escribieron. Porque nosotros creemos en libre albedrío, libertad de conciencia, ¿sí o no? Y separación iglesia-estado. ¡Oh, no me hables de eso!, dice Roma. No, eres mi enemigo número uno. Pero tenemos que hacerlo, porque Cristo viene pronto. Entonces, ¿ya te diste cuenta quién fundó la comunidad europea? Un sacerdote romano. ¿Tiene razón la profecía? Unión, barro con hierro, hasta que Cristo lo tiene. ¿Tiene razón? No me acuerdo dónde saqué esta noticia, pero dice el Papa pone a Roberto Schuman, padre de Europa, en el camino a la santidad. Este es el centro de noticias del Parlamento Europeo. Parlamento Europeo. Primer paso hacia la santidad de Roberto Schuman. Es maravilloso, dice este señor. Y luego mira lo que dice acá. Mira lo que dice aquí, abajo. Mira lo que dice. Ahí está Roberto Schuman. Dice: un clérigo ya grande de edad, con una fe basada en el catolicismo romano. Tan clarito, tan claro. Entonces, cuando alguien ve la prohibición en Europa de libre tránsito, como nunca se había dado después de la Segunda Guerra Mundial, debe ponerse colirio espiritual, profético en los ojos y ver que algo está pasando. Esto no es solamente mascarillas y gel. No. Es algo más. Es Roma controlando a los que siempre quiso controlar y controló por mucho tiempo. Es la gran ramera sentada sobre los reyes de la cristiandad, dice el conflicto de Jesús. Los bishops, los obispos de la Unión Europea, fundada por un católico romano, llaman COVID Recovery Plan, llaman al plan de recuperar del COVID un acto de solidaridad. Oh. ¿Y cuál es el plan? Vacúnate, vacúnate, vacúnate, ¿verdad que sí? Si tú te vacunas vas a ser solidario. Entonces, proféticamente, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién? Roma. ¿Tú crees que un protestante, basado en su fe en Cristo, en el tiempo de la Reforma Protestante, si llegara una monjita, ¿cómo se puede decir? Una enfermera católica de las Caritas y todas esas fundaciones, y un protestante que estuviera por ahí enfermo y que llegara esa monja y dijera, mira, pues yo vengo a ponerte una vacuna. ¿Tú crees que el protestante hubiera aceptado y iba a tener la confianza? ¡No! ¿Y por qué ahora ese gran país, los Estados Unidos, está aceptando todo eso? Porque el pueblo adventista que Dios llamó para advertir al mundo ha sucumbido en apostasía. Número uno, no está cumpliendo el mensaje de los tres ángeles. Número dos, varios ministerios de sostén propio se han unido a esa unión de barro con hierro. Y la sangre de muchos va a ser reclamada. Porque han cambiado los principios de libertad, libre albedrío, separación y Estado, por un miserable cheque de no sé cuántos dólares. Los obispos de la Unión Europea llaman a que le entren al plan de recovery, ¿cómo se dice? Recuperación. De recuperación, gracias. Un acto de solidaridad. ¡Vacunes! Oh, no, cuando me digan eso los obispos, no soy romano, soy cristiano. Y estamos viendo el asunto actual en base a la profecía. Y si YouTube quiere borrar este video, no te lo recomiendo que lo hagas, porque te metes no conmigo, sino con Dios. Tú también, Mark Zuckerberg, Facebook. ¿Verdad, hermanos? ¿Sí? O sea, ahí está viendo vos que quieren. Y si algún día lo borran, Dios lo va a borrar. Ahí viene ya la piedra, ahí viene ya la piedra. Sí, hermanito. Hermano, mi mamá se vacunó. Su mamá se vacunó. Se puso muy mala, estuvo un mes mala, no veía. No, su mamá se vacunó un mes mala, no veía. Ah, veía durante ese mes. Ella dice que veía borroso, veía solamente la silueta, pero no veía, no distinguía. Tuvo muchas náuseas, vómito. Náuseas, vómito. Su brazo se le hinchó. Ajá. Su brazo se le hinchó igual durante un mes, ¿no? Pero lo preocupante era de que ella no veía. Entonces yo le comenté, y dije, mamá, ¿por qué no nos dijiste? ¿Por qué no le dijiste? Claro. No vivo yo con mi mamá, en esa parte. Un mes sufriendo los efectos secundarios. Y dice mamá, bueno, ¿para qué les digo? ¿Para qué les pregunto? Ahorita pues ya está estable, se le pasó, pero este un mes no veía. Gracias. He conocido varias personas. De hecho, hace una semana atrás en mi pueblo enterraron a alguien que estaba sano. No lo enterraron sano. Fue y se vacunó y se enfermó y en unos cuantos días ya lo enterraron. Y su padre hoy está en el hospital. Mis tíos también se vacunaron hace 2 semanas y ahorita están bien. Y nuestro hermano Pedrito testifica que sus tíos también se fueron a vacunar y también están enfermos. Pero le estamos dando tratamientos. Y ya le están dando tratamientos. Nuestro hermano pues también es... que son testigos y no tienen ética acerca de la alimentación. Comen lo que sea. Así es, hermano. Hermana, también la hermana de nuestro hermano, hermana carnal de nuestro hermano, falleció, la fue a enterrar esta semana pasada. Ayer. Ayer. También. ¿Estaba bien? ¿Correcto, hermano? Estaba más o menos. Estaba, no tan bien, pero más o menos. Se vacunó y de más o menos pasó a menos. Pues sí, así fue. Es triste decirlo. Unos conocidos de mi esposa, igual se vacunaron, se les queda pegado el tenedor en el brazo. Sí, aquí ya hicieron, ustedes mismos hicieron un experimento con una persona que se vacunó y dice, no, es que se les queda pegado porque tienen sudor y por eso se les pega. No, los hermanos lo hicieron y se dieron cuenta que no. Bueno, estamos viendo de dónde viene este asunto, hermanos. Y aquí tenemos, escucha bien, Comunidad Europea, certificado COVID digital de la Unión Europea. Oye, pero ¿quién la fundó? Ah, la fundó Roma. ¿Y están en el proceso de qué? De santificarlo. O beatificarlo más bien. Y si Roma está en ese proceso de querer beatificarlo, es que hay algo de qué. Hay algo detrás. Actualmente, y aquí está el asunto, certificado COVID digital ha sido un certificado COVID digital de la Unión Europea, es una acreditación digital de que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo o se ha recuperado de la COVID-19. Y ahora han entrado a lo digital. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto de acuerdo a la profecía? No necesitamos preguntar más, ahí está. Barro mezclado con hierro, Roma. Roma le estaba quitando las libertades a los conciudadanos o los ciudadanos de la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué? O te vacunas, o haces lo que yo digo, o no circulas. ¿Y quieres traer tu placa para circular? Se llama vacuna. ¿Y tu certificado digital? Pasaporte verde le llaman. Green passport, pasaporte verde. Oremos por los hermanos, hay hermanos que nos siguen allá en España, que siguen, y no nosotros, es el mensaje. Oremos por los hermanos que están en Portugal. Ellos están sintiendo ahora ya más de cerquita lo que dice la profecía. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Este es el tiempo. En 1949 se crea la OTAN. Ahora, aquí vamos a ver algo muy interesante. Aquí llegamos rápido hacia dónde, hermanos. Aquí llegamos rápido hacia cómo es que se están quitando las libertades en Europa. Pero no solamente Europa, hermanos. ¿Cómo podríamos decir? No solamente Europa tiene la influencia de Estados Unidos, sino tiene el poderío militar. Te digo rápido. Mira, ahí está, aquí es la OTAN, ahí están los países miembros, pero te voy a poner el mapa. Aquí están Estados Unidos. Estados Unidos tiene un compromiso de defender militarmente a Europa. Dios les bendiga. Desea con ustedes. Dios les bendiga. Estados Unidos tiene el compromiso de defender militarmente a Europa. Y este es un punto muy, muy interesante, muy tremendo, porque estos son los dedos de los pies, pero ahora militarmente dependen de quién. De Estados Unidos en la protección. Eso es la OTAN. Es una alianza de países de Europa y Norteamérica. ¿Sí? Entonces, mientras Estados Unidos militarmente tenga este acuerdo, Europa respirará un poco de libertad. Los 10 dedos de los pies. Pero el día que Estados Unidos se haga la imagen de la bestia y se ponga la marca de la bestia, entonces desde aquí de los Estados Unidos, ese poder militar no solamente para Europa, para todo el mundo, será usado para imponer la marca de la bestia. Hermanos, estamos, por eso un servidor dice, ya estamos en esta, ¿cómo se llama? La yema de los dedos. La puntita de la uña. Ya, porque de las uñas, pues esas se crecen y se caen, ¿verdad? Pero aquí estamos. Estados Unidos tiene sobre los dedos su poder militar, su poder económico, su dominio. Pero cuando acepte la ley dominical, dice la cepa del Señor, los Estados Unidos habrán caído, separándose de la justicia de Dios, y vendrá la ruina de los Estados Unidos, la ruina nacional. Y si viene la ruina nacional, hermanos, vendrá ruina nacional y ruina mundial. Un día esta bandera que significa libertad no será blanco y rojo, sino será de hierro y barro, cuando se ponga la marca de la bestia en los Estados Unidos. Para allá vamos. Y no estamos lejos. Primero de junio del 2021, la Alianza Europea acaba de decir, en un seminario titulado El Derecho a Desconectar y la Necesidad de un Día de Descanso Común Semanal Europeo, en medio del COVID, los deditos de los pies de Europa están diciendo ¡domingo! ¡Domingo! ¡Domingo! ¿No lo está diciendo? Y miren lo que, y miren hasta dónde lleva. El 3 de marzo del 321, el emperador Constantino decretó que el domingo era un día de descanso protegido por la ley. ¿Hasta dónde están yendo ahorita en el 2021? ¿Se están yendo? ¡Hasta Constantino! Los deditos están diciendo ¡Papá Constantino! Sí, porque vinieron los dedos y después, perdón, vino esa unión, recuerden, y después ley dominical y después los dedos. Entonces hoy los dedos están recordando eso que fue antes de aquellos. Que los dedos vienen del 356 al 476, la división del Imperio Romano, y ahí se hacen los deditos. Hoy esos dedos están diciendo en Europa, domingo, acuérdate Constantino, con motivo del 1700 aniversario de un domingo libre de trabajo, la Alianza Dominical Europea recuerda el valor duradero del tiempo libre sincronizado en la mayoría de los países europeos tradicionalmente los domingos y la importancia de protegerlo. En el Día Europeo Anual de este año por un domingo sin trabajo, la Alianza Europea pide a los líderes políticos de Europa que presten más atención al valor del tiempo libre sincronizado. Esto es especialmente relevante en tiempos en que la pandemia COVID-19 ha acelerado los desafíos existentes de la digitalización al intensificar el trabajo, extender las horas de trabajo, poniendo así en riesgo un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida para más personas. ¿En qué tiempo estamos? Los dedos dicen domingo. El Papa dice, soy dueño de Europa, voy a demostrarlo canonizando al que la fundó, la Europa actual. Europa dice, aprovechemos el COVID para controlar. Pase digital. ¿Por qué no ha avanzado lo que tiene que avanzar? La sierva del Señor dice que por la presencia de unos pocos fieles, Dios todavía no destruye lo que tiene que destruir. Así como en Sodoma y Gomorra había un Lot, y es que el trato con Abraham fue hasta 10, ¿verdad? Ya de 10 el ángel, vete, saca esos porque voy a destruir esa ciudad perversa. Ya los tuvo que sacar. Pero mientras no los destruía, si había cuántos, 50, 40, 30, etc. Roma está reclamando ya el domingo, está diciendo, acuérdate de la ley dominical de Constantino. Y vamos a aprovechar el COVID. Es lo que está pasando ahora. ¿Cuánto tiempo nos queda? Solo Dios sabe. Pero hermanos, Apocalipsis dice que hay ángeles deteniendo los vientos. Amén. Amén. Amén. El avance de los tiempos proféticos No depende del enemigo de Dios, porque Dios está al control de su enemigo. Pero Dios ha ido y va dejando que se den los tiempos proféticos, porque el quinto reino tiene que venir. Amén. Mensaje de los tres ángeles tiene que proclamarse. Cuando Estados Unidos golpea a España en 1898, ¿saben lo que dicen los primeros adventistas? ¿Estás listo? ¿Estás esperando? El tiempo ahora se ha cerrado. Ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Todo está listo, venida a las bodas. El Señor viene. Prepárate. Cuando Estados Unidos le gana la guerra a España. Y ahorita, que Estados Unidos es el poderío militar de Europa a través de la OTAN. Y que el papado dice, camino a la santidad de aquel. Y que Europa dice, pase verde, quitando las libertades, yéndose contra el concepto de libertad. Que el poderío de Estados Unidos ha implementado el concepto de libertad en Europa, porque no la tenía. Entonces sale esta alianza dominical y dice, hey, ley dominical, Constantino, vamos a esperar si Dios lo permite. Que la profecía dice que en los Estados Unidos se quitarán las libertades. Oiga, pero vamos a ver los Estados Unidos entonces. Vamos a ver los Estados Unidos. Sí, el famoso coronavirus. Fuego para quemarlo. Fuego para quemarlo, dice el hermano Pedrito. Y ahora entiende, hermano, que necesitaba mucho tiempo allá en el Congreso, ¿verdad? Pero por respeto a que otros también deben, porque es un Congreso de Obreros, es usted propio, y allí no nada más uno habla. Van a hablar varios. Pero uno con el deseo de lleva mucho material, ¿verdad? Pero hay que respetar. Sí. Pero se viene para acá y el otro y para acá, pero para allá. Sí. Bueno, se van para allá ustedes. Porque no falta contestar varias preguntas, pero hoy esperamos terminar esto. ¿A qué horas iniciamos? A las 3, ¿verdad? A las 3. Y apenas estamos terminando. ¿Y cómo está la cosa en los Estados Unidos? Está que arde, dice el hermano. Este libro que les decía, las llaves de esta sangre, la lucha del Papa Juan Pablo II Miguel Gorbachov del Occidente por un mundo mejor. Ese famoso mundo mejor es el nuevo orden mundial. Allí, en la introducción, en la página 11, dice, se trata de quién poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad. ¿Poder de qué? Autoridad y control sobre cada uno de nosotros como individuos y sobre todos nosotros juntos como una comunidad, sobre la totalidad de los 6,000,000,000 de personas que los demógrafos estiman que habitarán la Tierra a comienzos del tercer milenio. Este libro se escribió antes del año 2000. ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Quién va a tener la autoridad y el control sobre toda la población mundial? En todos los aspectos. Todo. Dice aquí. Nuestra, todo lo que está en el mundo, todo debe ser controlado. Nuestra forma de vida como individuos, como ciudadanos de las naciones, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestro comercio y dinero, nuestros sistemas educativos, nuestras religiones, nuestras culturas, todo va a ser controlado. Y eso lo estamos viendo. Dice aquí que los que nazcan del 2000 para adelante lo iban a ver más grande el nuevo orden mundial que los que nacimos antes. Juan Pablo II dice, bueno, hay tres poderes que pueden tener el control total. Están los comunistas. Están los Estados Unidos. Ah, pero odio a los Estados Unidos. Pero necesito a los Estados Unidos para tirar a los comunistas. Precisamente con inteligencia que viene de abajo, no de arriba. Y Estados Unidos dice, bueno, en el Vaticano, dice este autor, él creó lo que se llama cuartos de guerra. En inglés se llama Situation or War Rooms. Cuartos de guerra. Donde analizan a cada contrincante. Y lo analizan tan detalladamente. Dice, tenemos que acabar con este, tenemos que infiltrar a este, porque todos son un obstáculo para que avance nuestro plan de control mundial. Y entre ellos están todos los que se oponen a Roma. Mira, aquí está. Ahorita les digo la página, dice, cada uno de ellos tiene una oposición profundamente arraigada que equivale a una enemistad fomentada contra todo lo que representa Juan Pablo II como eclesiástico y como geopolítico. Y dice, tenemos, estamos preocupados por quiénes. Aquí lo dice. Por ejemplo, la Iglesia Cristiana Adventista, la Iglesia de Dios de la Fe de Abraham y los Adventistas del Séptimo Día están todas unidas en oposición a Roma como la ramera del Mediterráneo. Estamos preocupados porque los Adventistas son los que se oponen a nosotros. Se oponían los de la organización. Ahora ya están tomando una foto con la gran ramera del Mediterráneo. Son amiguitos. Son compadres. Son compadres del pop, del papa. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Roma dijo, no me conviene Estados Unidos, pero lo voy a usar para derribar al otro. Pero no me conviene. Pero tampoco me conviene todas las religiones que salieron de Estados Unidos porque vienen con el virus de libre albedrío. Dices decisión, libre decisión, libertad. No me conviene. Lo voy a infiltrar y los tengo que desaparecer. Y los voy a usar, si no desaparecer, los voy a usar para mi servicio. Como yo piense, ellos tendrán que pensar. Ah, qué tremendo. Y ahí está el nombre, ¿sí ven? Adventistas del Séptimo Día. Ahora, mi fe es adventista del séptimo día, pero no soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que le ha dado la mano al papado. ¿Cómo? ¿A qué página es? Página 285 de ese libro. Las llaves de esta sangre. Sí, ¿no? Las llaves de esta sangre. Lo que dice una vez más el título. Dice, no te preocupes, mira. Se levantará Juan Hus, se levantarán otros Juanes, Juan Calvino, el hermanito Juan aquí presente, ¿verdad? Se puede levantar con el mensaje del tercer ángel, pero dice la supuesta visión que tenemos, no te preocupes de los protestantes que se levanten, tú eres el mero mero de Pedro y el designado por Dios. Así, no es cierto. ¿Sabe por qué Roma le teme al mensaje del tercer ángel? ¿Y por qué los de la Acción General le temen dar el mensaje del tercer ángel? Porque una vez ese mensaje viene, mensaje del tercer ángel es lo último que van a escuchar los pies. Viene Cristo. Porque Roma siente de cerca su fin. Y porque los santos sienten de cerca el cielo a Cristo. Amén. We are there. Estamos ahí, estamos ahí. Y dice el papado, tengo que acabar con esos adventistas porque nacieron allá en ese país, los Estados Unidos. Ah, mira, mira, ahí lo dice, mira. Desde su perspectiva, ¿sí? Sobre el mundo separado, separatistas, en el mejor de los casos, estos grupos son en un sentido aliados inseguros, porque ya en ese tiempo había pláticas con esas iglesias, pláticas ecuménicas. Pero hay una buenas razones para que Juan Pablo los coloque en un centro de comando. Y si tú lees ese libro, dice que los tiene también estudiados, todos los días recibe un informe, lo que da a entender ese libro, de cómo van sus enemigos. Pero en su sabiduría Dios permitió, escúchame, que surgieran las redes sociales en Estados Unidos, ¿right? Fíjate nada más, porque las redes sociales es la máxima expresión de libertad que puede tener cualquier ciudadano americano y del mundo actualmente. Fíjate en el tiempo en que estamos. Antes, si tú hablabas como protestante, En una iglesia que ya tenía lazos ecuménicos con Roma, te decían, te quito el púlpito y ya no predicas más. Pero ahora no. Dios es el que da la sabiduría. Y Dios permitió que ya surgiera esto del internet, la computación y toda esa tecnología que ha beneficiado a Estados Unidos, a muchas partes del mundo, con un solo propósito. Que este mensaje llegue a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con esto tú quieres escuchar un mensaje y le pones ahí, quiero escuchar un mensaje en los tres ángeles, a ver. Ah, este tema lo quiero grabar y lo manda. Usted manda. Y antes el Papa decía, hoguera para este predicador. Y las otras iglesias apóstatas, desfraternización para este otro. Pero ahora, mientras dura esta libertad digital, que yo creo que Dios lo está permitiendo, porque esto nació en ese país de libertades. Mientras dure, aprovechemos. Y cuando nos quiten las redes sociales, vendrá algo más poderoso que las redes sociales. El poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Amén. Amén. Amén. Amén. Más poderoso. Estamos ahí. En un momento tenso en la profecía. Pero ahí estamos. Y me gozo en el Señor por esto, hermano. Arte. Porque ahí estamos. Ahí estamos. No somos el Daniel que vivió allá en la Babilonia. Le tocó otro tiempo. No somos los apóstoles que tuvieron que enfrentar el Imperio Romano o los valdenses al papado. Somos adventistas del séptimo día en nuestra fe. Que estamos a un punto de ver la piedra venir a esta tierra. Estamos respirando las últimas burbujas de la libertad, si podríamos decirle así. Porque esto que estamos viendo es señal que se nos están quitando las libertades. Y ojo, el que quita la libertad es el papado. Y mira lo que dice ahí, porque no les gustan los adventistas. Y después te voy a poner un periódico en referencia al COVID. Lo vamos a ligar los dos. En primer lugar, sus orígenes los unen en particular punto de vista relativo al Papa Juan Pablo II. Todos surgieron dentro del contexto de la rebelión contra la autoridad y el privilegiado poder de enseñanza de la Iglesia Romana. ¡Ah! Mira nada más, porque no les gusta. Porque surgimos en el contexto de la rebelión contra Roma. ¿Y cuál es? Estados Unidos. Por eso, o Roma dice, o te infiltro o te desaparezco. O cooperas conmigo o cuello, ¿verdad? Ese famoso. En diferentes momentos y lugares, cada grupo minimalista, es decir, estos que están acá, abandonó la andrajosa, pero siempre en avance, caravana georreligiosa de la Iglesia, ¿qué? Papal. Por eso no le cae bien este mensaje a Ron, y nunca le va a caer bien. No esperes que... Hay que tener mucho cuidado con aquellos que dicen, oh, se convirtió en un padrecito. Hay que ver si se convirtió en qué. Pues si realmente se convirtió. Roma trabaja. Cada grupo permanece en el lugar en donde desembarcó, es decir, allá, así como Estados Unidos. Y cada uno mantiene sus profundas objeciones a la autoridad, ahora encarnada en el pontificado de la persona de Juan Pablo II. ¿Te das cuenta? Dice, no queremos a esos adventistas. Porque son una piedra, no en el zapato, sino en los dedos. ¿Me explico? Su mensaje es una piedra en los dedos de los pies. No los queremos. O los infiltramos o nos deshacemos de ellos. Y han empezado con lo primero, ya van súper avanzados, hermano. Ya están, ya han infiltrado. Tú pregúntale a un anciano de iglesia, como me comentaba un anciano, que hubo reunión de ancianos. Pues bien, hermano, usted es el director de obra misionera. ¿Y de qué va a predicar? Pues el mensaje de los tres ángeles. No, hermano, nos va a meter en problemas. Eso no se predica. Amiguitos de Roma, no necesita Dios. Si hay alguien en Roma, salid de allí, pueblo mío, dice Dios. Amén. Amén. Ahora, Así que primero, no le gustan los adventistas al Papa porque nacimos en un país de libertad, los Estados Unidos. Y aunque nacimos allá hace mucho tiempo, 1944, se organizó para llevar el mensaje de los tres ángeles, no para salvación, sino para llevar el mensaje de los tres ángeles. Es que fuera de la iglesia no hay salvación, teología romana. Aunque nacimos allá, aquí llegó por los 1900, primer adventista. Mira, nada más. Ya cuando Estados Unidos había llegado a ser la superpotencia en su tiempo, solo por ganarle a España. Así que no le gusta. Número dos, ¿por qué no le gusta? Otro rasgo importante y práctico que comparten los minimalistas, estos grupos de acá, es que todos los grupos brotaron dentro de las democracias occidentales y la vasta mayoría de ellos son productos locales de Estados Unidos. ¿A qué odio le tiene Estados Unidos? Por lo tanto, dice acá, se han formado en el vientre mismo de los principios democráticos occidentales sobre los derechos del hombre y la dignidad del individuo. ¿Qué no le gusta a Roma? Estados Unidos. No le gusta los derechos individuales. Los tiene que acabar Roma en Estados Unidos, claro que sí. ¿Y qué más? Y con pocas excepciones, aceptan la moderna interpretación norteamericana del muro que separa la iglesia del Estado. ¿Te das cuenta, hermano? Aquí está hablando de los pies. Dicen, no nos gustan los adventistas, porque creen en la libertad del individuo, porque nacieron en una nación de libertades y porque dicen separación iglesia-estado. Por eso no nos gustan. Y si tú vieras lo que dice al final, dice, los vamos a infiltrar. Pocas palabras se dice. Para que dejen de hacer eso. Y eso ya lo hicieron. Pero eso ya lo hicieron, ya lo infiltraron. Ya no hay libertad en la organización religiosa. Ya no hay libertad de conciencia. Ya están unidos con el Estado. Eso es prueba de que ya están infiltrados. ¿Y qué otra cosa? Bueno, ahí están los puntos. Acá está el otro. Este otro punto. Dice, a sus ojos, su consideración y respeto por los principios democráticos les imponen la obligación, tanto la obligación religiosa como la civil y la política, de defender el derecho de toda persona a estar, ¿qué? Equivocada. Cada persona debe tener el derecho no solo de creer en el infierno de los condenados, el paraíso de los salvados. Cada persona debe literalmente recibir la seguridad de que tiene el derecho a elegir entre el infierno o el cielo. Esa obligación llevará al extremo, no solo aparta a los minimalistas, es decir, a los adventistas de Juan Pablo, los pone en contra de él. ¿Qué dice? Odiamos el derecho a tu libertad. Tengo derecho a estar equivocado. Tengo derecho a estar en lo correcto, tengo derecho. Dice el Papa, no, eso no me conviene de los Estados Unidos. No me conviene de los Estados Unidos, de los adventistas, el derecho a la separación iglesia-estado y el derecho al libre albedrío. No me conviene. Tendré que hacer algo con ellos. ¿Para qué tiene que ver todo esto con la vacuna? Mira lo que dice. Ese es el encargado de la Casa Blanca. Es el encargado de la Casa Blanca, epidemiólogo, Estados Unidos, epidemiólogo. Mira lo que dice. Leo del periódico El Universal, aquí en México. Ahorita por ahí pongo la fecha, pero no es muy reciente. Perdón, no es muy. Acaba de ser la semana pasada. Muy reciente. Fauci advierte más dolor y sufrimiento si se sigue rechazando la vacuna del COVID. Y mira lo que dice. El máximo experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos advirtió que los no vacunados están afectando a los demás porque están permitiendo la propagación del COVID. Y condenó, escucha bien, a quienes insisten en que la decisión de vacunarse es un tema de libertad. Ah, muy bien. ¿A quién no le gusta la libertad, el derecho a decir no me vacuno? ¿A quién no le gusta? A Roma. Fauci es un producto de los jesuitas. Estudió en dos colegios jesuitas. Y están usando esto del COVID para decir, ¿sabes qué? No tienes derecho a usar tu libertad. Todos los no vacunados no tienen derecho a usar su libertad y decir, no me vacuno, no tienen derecho, porque están exponiendo a otros. Aparentemente dice, ay, sí, cierto, están exponiendo a otros. Pero ahí se pisotea el derecho de usar tu libertad en beneficio de otros. ¿Me explico? Y dejas que la libertad de otros de sí vacunarse pisotee tu libertad de no vacunarte. Y Fauci, católico romano, en la Casa Blanca, epidemiólogo de la Casa, tremendo. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que hace rato les dije, ustedes, si estuvieran allá cuando vino la Reforma Protestante, hubieran dejado que una monja católica les si se hubieran metido la vacuna, les vacunaron, los trataran? ¡No! Pues ahora el país protestante del mundo, la superpotencia, tiene de jefe a un católico y le dice, abajo tu libertad, arriba la vacuna. Eso es lo que quiere Roma. Está usando esa pandemia para quitar las libertades. Y dice aquí, Fauci condenó a los no vacunados. Y le dice, no tienes derecho a usar tu libertad. Oh, ya vimos los deditos, ya vimos este país que Dios levantó para darle un respiro a los deditos en libertad. Pero ahora, los jesuitas levantaron a este, lo metieron ahí en la Casa Blanca y está diciendo, hey, americanos, protestantes, ¿ustedes quién les dijo de la libertad? ¿Quién les dijo de libertad? Mira lo que dice la noticia. Fauci advirtió que los no vacunados están afectando a todos los demás porque están permitiendo la propagación de la enfermedad. Las variantes le llaman bien. Estamos permitiendo la propagación de la enfermedad. Y luego mira lo que dice. Y condenó a quienes insisten en que la decisión de vacunarse es un tema de libertad. ¿Qué? Personal. ¿Qué está condenando? La libertad. Está condenando la libertad. Y si llegaron a los Estados Unidos es porque allí hay libertad. O había. Pero ahora en New York dicen, ¿quieres vacunarte? ¿Quieres entrar a trabajar? ¿Eres empleado del Estado? Creo que también está pasando ya lo mismo en California, por ahí. Vacúnate, si no, no puedes. Oh, le están quitando las libertades. El derecho a decidir entre, estoy equivocado, es mi derecho. Dice, eso no le conviene al Papa. Esto es, creo que es la Associated Press, no me acuerdo. Sí, Associated Press. Vamos a darle crédito. Mayo 28 del 2020, dice, para el principal experto de virus en los Estados Unidos, la fe y la ciencia trabajan juntos. Ah, miren nada más. ¿Qué dice acá? Dice, aunque Fauci se distanció a sí mismo de la religión organizada en una entrevista en el 2015, se ha descrito a sí mismo como un católico y le ha dicho al canal CSPN, su educación jesuita le ha ayudado a desarrollar sus principios que gobiernan su vida. Ah, mira nada más. Esos principios vinieron a darle más forma. Punto de vista, este mes cuando Fauci grabó un video para graduados de escuelas preparatorias afiliadas con los jesuitas, una orden católica que se enfoca en el servicio. Entonces, ¿ahora qué está pasando, hermano? Roma está en control de la salud en el país protestante y está diciendo, abajo tu libertad. Arriba lo que nunca has querido, americano, lo que nunca has querido, pues ahora lo vas a querer. Teniendo como excusa la salud. Lo vas a querer. Vas a cambiar tu libertad por una vacuna. Y cuando los principios de libertad sean pisoteados en Estados Unidos, agárrense, hermanos, agarrémonos, porque estaremos escuchando la voz del dragón, se formará la imagen de la bestia, y ese país tan distante que se separó de esos pies llegará a ser uno, porque dice que ahí se establecerá la ley dominical. Cuando se quiten las libertades, se empezarán a quitar más libertades hasta que se quiten las libertades religiosas. Fauci dice que debiera haber más mandatos COVID locales. ¿Qué quiere decir? Dice él, bueno, no se puede mandar a través de una orden de gobierno federal que todo el mundo se vacune. Pero sí lo vamos a hacer a través de las autoridades locales o estatales. Sí, así trabaja Roma. Por eso nos dice aquí, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma que bestia, el papado, hermanos. Avanzamos. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Recuerdas que en el libro que leímos hay tres cosas que odia Roma? Odia a los Estados Unidos, odia la libertad y ahora odia la separación de iglesia y Estado y odia el derecho que tengo a estar equivocado. Pues estas tres cosas que odia Roma, ahora las hemos visto, en base a lo profético, rondando la situación del coronavirus. Primero, Estados Unidos tiene a un jesuita ahí metido, diciendo abajo tu libertad. Segundo, diciendo no tienes derecho a contaminar a otros, vacúnate, quitándote tu libertad. Y oiga, ¿y esto de la unión de iglesia y Estado? Ah, mira, pues fíjate lo que pasó. Te lo voy a decir rápido. Como cerraron templos, iglesias y obviamente los pastores asalariados no trabajaron. Esto es otra prueba. Pastor asalariado, si viene otra pandemia y hermanos van a venir antes de las plagas, que será después de la gracia, vendrán los juicios de Dios previos, con mezcla de misericordia, más pandemias. Te van a cerrar los templos. Olvídate de ser asalariado y conviértete en un ministro de sostén propio. ¿Cómo Roma atacó ahora el principio de separación de iglesia y Estado? Ah, como cerraron los templos, los pastores no trabajaron y no recibieron su cheque. Los Estados Unidos dijeron a todos los pastores que están en iglesia registrada, les vamos a mandar su cheque y el gobierno les dio su salario. ¿Saben que la iglesia católica recibió como 7? Creo que 7 billones de dólares. Vamos a guardar el silencio, por favor, que está grabando acá. Gracias. ¿Y las iglesias protestantes recibieron billones de dólares de parte del Estado? Y aunque la iglesia adventista dijo, no, a mí no me lo den, pero las asociaciones locales recibieron ese dinero. Y aquí se separó el muro. Más bien aquí empezó a caer el muro actual en esta situación del coronavirus, el muro de la separación de iglesia y Estado. Aquí empezó a caer. Entonces, ¿para qué ha servido esta pandemia? Le ha servido a Roma para quitar el libre albedrío, denunciar el derecho, Dios les bendiga, el derecho a estar equivocado. No puede estar equivocado. Tienes que vacunar. Pisotear el principio de la separación iglesia-estado y darles billete a los pastores asalariados. Y para practicar el tan anhelado poder y autoridad y control sobre la humanidad. La profecía se tiene que cumplir. Pero antes de eso, aquí estamos nosotros. Y aquí está la cita que andaba buscando. Aquí está la foto de la hermana White como con obreros de sostén propio. Y la hermana White dice, hablando de la escuela de Madison, la escuela de sostén propio, dice: si muchos más en otras escuelas estuviesen recibiendo una formación similar, nosotros como pueblo seríamos un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. ¿Qué dice aquí? El mensaje se llevaría rápidamente a todos los países y las almas ahora en la oscuridad serían llevadas a la luz. Solo hay un método, hermanos, en medio de estas crisis que estamos viviendo y que se avecinan. Es el método de sostén propio. La sierva del Señor profetizó y dijo que para llevar más rápidamente el mensaje, de la segunda venida, de la piedra cayendo a los pies, es el método Sostén Pro. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Ya vimos en dónde estamos. Ya vimos. A las puertas de la eternidad. Estamos a unos momentos de que esa piedra no cortada con mano, sino por la voluntad de Dios mismo, Cristo Jesús venga. Falta que se cumplan unas cositas, pero esas cositas se van a cumplir. No te respetarán el derecho a adorar el sábado, así como no te están respetando ahora el derecho a no vacunarte. Están diciendo, duro y dale, vacúnate. Mira a aquellos que están allá, están enfermando por tu culpa. ¿Qué es lo que están diciendo, sí o no? Pero no, se preocupan los vacunados, que supuestamente ellos ya se vacunaron. Exactamente, supuestamente ya están vacunados. Esa es la prueba de que no sirve eso. Exactamente, y Johnson & Johnson creo que está diciendo, no sé si AstraZeneca, no sé qué está diciendo, pues vamos a poner la tercera, porque las dos dosis no tienen efecto. Otros dicen, no, pues mi vacuna llega hasta 6 meses. Hermanos, y el que no está firme, la palabra profética más segura, en esa ancla firme y segura, sucumbirá. Pero el que esté firme sabe que Dios le ha dado el derecho a decir no. Amén. El derecho ante los ojos estar equivocado, ante Dios estar en lo correcto. Amén. El derecho a que el Estado no se meta en mi religión, ni yo me meta como iglesia con el Estado. Tenemos ese derecho. Pero la profecía dice que un día los Estados Unidos hablarán como dragón, quitarán esos derechos y el pueblo de Dios sufrirá persecución. Que Dios nos dé la fortaleza que necesitamos, y Dios bendiga su palabra, donde quiera que estés, hermano, allá en los piecitos en Europa, en los deditos, que Dios te dé fortaleza, acá cerca de Estados Unidos, que hablará como dragón, o en todas las naciones que seguirán el ejemplo de los Estados Unidos, que Dios nos ayude a estar firmes. Que Dios nos bendiga, hermano.